Atención, atención. Este capítulo contiene spoilers. Atención, atención. Este capítulo contiene spoilers. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast. ¡Woo! El número 13. Les habla Edu, arroba Arcángel X. Y del otro lado, Vallito, arroba Buen Feliz. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado tu semana? Cambié la pregunta culiao, ya que la última semana estaba weyando que decía siempre lo mismo. Toma, wea. Sigue siendo la misma pregunta culiao, pero sí, bien. Estuve practicando todo el día, wea, para que no se me olvidara. No, bien, estaba mirando Steam, comprando jueguitos que nunca voy a jugar, pero que me van a quedar ahí. Bien, igual que yo. Yo a veces colecciono más juegos gratis que nunca voy a jugar. Pero ahí está. Son parte de uno. Y acá, no, frío. Lo mismo siempre, frío. Odio el frío. No, acá yo como que ya estoy más bacán del frío, porque igual ya cachai, porque uno con manta eléctrica no tiene problemas con eso. Y otra cosa. Evolucionamos para esta wea, para usar manta eléctrica. Así que, oye, vamos de lleno al capítulo de hoy, que vamos a estar hablando sobre las series que dejamos inconclusas. Sí, hoy día vamos a hablar de todos nuestros fracasos en los maratones. No, más que fracaso, hay algunos que no son fracaso. Hay algunos que el fracaso es más de quien hizo la serie. Bueno, también, sí, porque vamos a hablar. Yo en mi lista tengo las que abandoné ya definitivamente y no las voy a ver. Y hay otras que no, hay otras que están ahí, que a veces por flojera o por preferir otras series que empiezan a salir y tiene más afinidad uno, termina viendo otras series. Y también, bueno, voy a hablar de mi... Bueno, conocida entre nosotros dos y mi pareja, la crisis del 2014. Crisis con la serie y cuando colapsé viendo tanta serie. Cuando te dio la crisis. La crisis. Sí, ahí vamos a comentar un poquito más de eso, que yo creo que eso es más interesante que la serie en sí. No, hay series que estuve contando y en la crisis, probablemente tal, son 9 series que dejé de tirar. Incluso tenía duda en una. Yo sé que, de hecho, no coloqué todas las series que me falta por ver, ¿no? Yo más que nada me tiré para las que siento que en algún momento voy a retomar, o las que son por alguna razón muy específica que abandoné. Ah, bueno, pero yo voy a aclarar una parte de mi enfermedad. Yo tengo una lista en la cual antiguamente llevaba películas, pero ya no llevo películas. Pero sí llevo todas las series que veo, porque así sí llevo el registro y tengo claro en un Excel, digamos, pero esto Excel de Google, donde llevo toda la lista de series y así sé en qué capítulo quedé para poder retomarla. Y lo otro, bueno, ahí tengo también en esa lista está el anime, están los mangas, están los doramas, que no veo hace tiempo, pero ahí tengo algunos doramas que tengo en esa lista y que no me acuerdo qué otra cosa más tengo en esa famosa lista, pero por eso tengo tantas series y recuerdo tantas series, porque las tengo anotadas en qué capítulos qué. No, yo no tengo nada anotado de esas cosas, así que así fue a la memoria nomás. Así me es más fácil recordar y decir, ah, ya tengo esta serie pendiente. Pero hay unas series que tienen más temporadas que 8, que la cresta, sí. Y eso es lo más horrible, yo creo que esas series son las más... Mirar esos nombres como que ya me estresa. Sí. ¿Comienzo yo? Ya, dale tú, porque tú creo que tenés muchas más series que yo. Ya, mira, yo voy a partir primero con las series abandonadas. Y en esta tengo 3. La primera es It Crow. Oh, ¿no la has terminado? No, no la terminé y le puse al lado abandonada. Ahí me... ¿Cómo? Y le puse abandonada incluso. No la voy a seguir así viendo. No, esa es la serie que voy a retomar. Sí, no le voy a sacar el abandonada y la voy a retomar. Ya. Yeah. Sí, es que ¿Pero claro, por qué razón? Yo... Me interesa eso. ¿Sabes que no sé por qué razón la dejé tirar nomás? Yo creo que de puro flujera. Incluso creo que la vi algunos capítulos hasta en la pega. Pero es que a mí, mi anterior trabajo, Y nunca me gustó, no sé por qué, en mi trabajo nunca me gustó ver películas ni series, porque se daba la oportunidad de poder ver películas y series. Como era soporte, era It Crow, era soporte técnico, entonces eso es lo más raro, como si era una serie que me debería haberla visto, digamos, porque también se basa como en mi área, que es la informática, y nunca me gustó ver series en la pega. Porque no encontraba que nada que ver. Me gustaba leer manga, leer cómic, eso sí, pero... Es que eso como que serie... lo podéis dejar más tirado en el momento. En cambio, si dejáis en la mitad de un capítulo una serie, como que es más peca, no sé, es más difícil retomar. Es que yo siento que si llega alguien y te ve viendo un cómic, bueno, es como que estáis leyendo algo, pero estar viendo una película ya que te aguantaba, que cree que está en la casa el culiao viendo tele. Se me imagina como eso, wey. Y ahí dejé tirado It Crow y creo que lo había retomado. Si son dos temporadas. Sí. No, viene otra después, po. ¿Ahí son tres? Creo que son cuatro. ¿Cuatro? Estoy casi seguro. A ver, voy a buscar al tiro. Disculpa el tecleo, pero. Porque... Estoy seguro que son. Sí, son cuatro. Oh, fuck. Ya, pero sí. Son cortas. Son cortas, sí, eso es lo bueno. Y de hecho, en total son 22 capítulos. O sea. Sí, creo que la primera temporada. Ah, no, 24 capítulos. Creo que la primera temporada me falta un puro capítulo para terminar de verla. Son seis, creo que la primera. Espérate, ¿ni siquiera viste la primera temporada? ¿Completa? No, pues si quieres el capítulo 5. ¡Chucha! No, y de hecho yo encuentro más entretenida la segunda temporada. Ya no se la voy a ver. Oye, la otra serie que te dejé abandonada, y esta sí que no la veo, es Wilfred. ¡Esa yo también la tenía anotada! ¡Eso, bien! Y esa cabrera, la abandoné. No, esa es, la no, tengo anotada como entre abandonada. No la veo, no. No, de verdad, yo aguanté la primera temporada y aguanté a duras penas, y cuando vimos la primera que partía con el capítulo, ahí está, estuvo el... Partió bien, partió muy bien la... ¿La primera? Sí. ¿Temporada? Pero sí. Yo la segunda, yo me acuerdo que vi el capítulo de ese que actúa Robbie Williams, el cantante. Ya. y ahí dije, no, esta weá ya, chao. No, me pateó, ya me tenía chata la historia culia del perro, del weón que veía el perro culiao. Sí. No, y aparte como que, no sé, como que había algo en esa serie que me gustaba harto en la premisa, pero como la desarrollaban me carga cuando, no sé... Que tratan de darle como un humor de marihuaneros. No sé, es una weá que no me gusta mucho. Nótese hasta ahora que las dos series que he nombrado son de humor. Abandonados. Sí, sí, tú soy malo para las comedias en general. No, me gustan tanto las comedias en general, me gusta el drama. O sea, weá. Entre más drama, esa es la mía. Paquita Gallego, esa es la Yo tiendo a abandonar las series que son como más que se alargan. Tengo una lata esa otra, weón. O sea, sí. Pero yo a veces pienso en esta Grey's Anatomy. Y digo, qué lata ver eso, una serie así. No, yo esa no podría verla. Que mueren el personaje, que después. Ni siquiera sé si todavía sigue. A veces leo y para cachar. Si es que la Grey's Anatomy, la actriz, se dejó de hacer. Dejó el personaje y la serie tiene el puro nombre. Me acordé de otra serie que yo veía antes, pues, antiguamente. Y que la dejé porque ya se alargó y se tiró con muchas weas, que era Nip Tuck. Ni tac, yo esa bala en el TVN. Yo la veía en el TVN y me gustaba caleta. Era tránsfuga. Era muy tránsfuga y cada vez se iba poniendo más tránsfuga todavía. Y ahí fue cuando ya me lloró. Porque ya era mucho cómo trataban de meterle drama a la weá y cómo trataban de darle como la lo choqueante, por decirlo. Como que esa era la weá que intentaban hacer. Ya está chato que el weón primero que era malo, después se convertía en bueno, pero que tenía su problema y que después el weón ya se. Cada vez se volvía más turbio. ¿Ah? ¿No era que el hijo después era hija? Sí, sí, sí, tenía una weá así también. Y eso que yo no veía la serie, pero de repente. Veía algunas, como no, ni siquiera capítulos, veía como unos minutos y la cuestión, y algo cachaba, me imagino que debe haber leído por eso, pero no, tampoco nunca me llamó la atención Nick. Es que sabes que las primeras temporadas eran buenas, sí, eran de entrete, pero ya después se empieza a poner demasiado turbia, y no es malo que se ponga muy turbia, pero se sentía forzada, y esa era la weá que ya no. Cuando él alarga, cuando lo que lo alargan se siente forzado, es cuando yo abandono. Oye, la última que tengo en mi abandonada y que no la voy a retomar es The Walking Dead. Yo esa también la tengo en mi lista, deja rayar. La dejé tirarla, igual vi harto, la dejé tirar la cuarta temporada, al final, el capítulo 16, creo que el último de la cuarta temporada. Y de verdad, yo creo que como termina la primera temporada, de ahí para adelante... yo la vi hasta la segunda temporada, no, y ni siquiera termina la segunda temporada. Oye, ¿quién me la está por ahí la segunda temporada? Oye, aquí vamos a spoilear bastante. Oye, sí, caso. Sí. En algunos casos, así que avisamos antes de que ya aquí va, que ya queda la caga. Pero la segunda temporada teníamos eso, ¿sabes que la cabra chica estaba perdida? Y buscando a la cabra chica, buscando a la cabra chica. Que lo como 16 que chica... capítulos buscando a la cabra chica. No, no, fueron tanto. Eso, porque acuérdate que... O 6 capítulos. Tenía... Sí, porque justo fue el año 6, que 8, también se... Fue la huelga de guionistas, serie... parece. No, y lo otro que esta serie... The Walking Dead siempre llegaba, tenía... hacían los parones de... Como estos de Navidad. Y después continúa. Ya. Es que la serie siempre hace unos parones de Navidad y terminan unos días antes. Y de ahí unos, dos semanas después de... O sea, la semana después de Año Nuevo parten de nuevo. Yeah. Algo así lo que recuerdo. Yeah. Y me acuerdo que ahí fue el que andaban buscando a la cabra chica. Y en el último capítulo descubrieron que estaba en el granero. Oh, la wea fue muy mala. Es que The Walking Dead de verdad nunca remontó, nunca. Y cuando yo lograba enganchar y digo, aquí se viene, aquí se viene, terminaba la temporada. Mm. Y fue como. No llevaba bien los ritmos a serie. No, a mí no enganché. A mí la primera temporada me gustó mucho. Yo por eso estaba como muy feliz con esa serie, porque además era muy fiel al cómic. Estaba más que fiel, estaba bien adaptado. ¿Salvo? Salvo el final de la primera temporada. El final, sí, es ahí donde queda la cagada con The Walking Dead. Sí. Y sí, preferí seguir leyendo el manga. Yo del manga llegué hasta bien avanzado. Llegué como hasta el tomo 100. O sea, hasta el capítulo 100. Y son como 200. Por ahí. No, son 193. Bueno, casi. Pero... Voy a ver mi lista, ¿dónde quedé? Sí, pero eso, de Walking Dead yo la abandoné porque ya están alargando. Es lo mismo que me pasó con lo otro, que sentí que ya estaban alargándola de forma muy de adrede. Como que ya en la segunda están alargando. Ni siquiera por último. Puta, a pesar de que sí lograron afirmarse con su público. Pero ten decencia, po. Si sí, esa era la weá, ni siquiera tenían la decencia de alargarla cuando era necesario. Incluso hasta los actores estaban aburridos de la weá y empezaron a ir, po. Sí, esa parte no cachaba bien. O sea, no aburrido, pero digo yo que ya llevan tanto tiempo haciendo los personajes que ya se empieza. Porque la serie, el tema que tenéis con las series largas es que después los actores adquieren mucha fama y ya empiezan a cobrarte muchas lucas. Y lo otro que después ya los tipos se aburren de hacer los personajes y se van de la serie. Y normalmente las series cuando se va el actor principal, mueren. Sí. Normalmente ahí empiezan a decaer. Sí, muchas series se basan en el carisma que tienen los actores. Y yo creo, yo siento que Walking Dead es una de esas. Sí, que se joda la maldita serie, de verdad que me carga. ¡Oh! Y ahora que caigo en cuenta, justo mencionando eso de los actores y el carisma y la weá. Yeah. Otra serie que yo abandoné, po, y que no pienso retomar, es de The Big Bang Theory. Ah, esa weá no. Chao, no. Yo la primera temporada yo la encontré en trete, yo me reí caleta. Con la primera temporada, la segunda igual no era mala. Pero de ahí la tercera ya se fue a la chucha. No sé, no recuerdo bien la causa por la que se me fue yendo a la chucha. Yo el otro hace un tiempo atrás vi un video en el que hablaba de que los problemas que tenía Big Bang Theory, que los chistes se basaban en decir weas extrañas y que los buenos se reían. Sí, eso sí. Sí, ese video también. Y sonaban las risas de fondo. Cuando uno decía cualquier wea extraña, eso era lo chistoso, en vez de que fueran situaciones. Sí, no, y también lo otro chistoso que ponen así como de que esto es chistoso es cuando usan como el recurso de que él es nerd, por lo tanto no le debe gustar el fútbol. Sí, o cuando ocupaban a la mina también. Sí. Como que no entendía la ecuación o la wea que hacían lo bueno. Sí, no, sí, por eso esa fue una de las cosas que también me fue aburriendo, que el humor como que ya no estaba variando. No me llama la atención. No sé por qué. A mí me entretenía la primera temporada. Quizás también cambié yo en algunas weas, en lo justo. Pero recuerdo que ya a la segunda temporada la boté. Cuando terminó la segunda temporada y empezó la tercera, vi el primer capítulo de la tercera y dije, no, ya esta wea murió. Es que, sí, eso me acuerdo. Que la segunda temporada terminaba con que se iban para la Antártida, una weá así, o se iban como para una cuestión. Y la tercera temporada partía como que volvían de esa weá, como que no. Lo que pasa con la CID, como que no tienen un gran cambio entre temporada y temporada. Ya. Yeah. Y como que yo, ya, chao. Ya, no quiero más temporada de esto. Y duró como 15 temporadas la cagada. No, no tanto. Así que ni cagando retomo esa weá. Y para más cabe era peor. Así que no, otra de mis abandonadas. Ya dale tú ahora. ¿Doy yo? ¿Pero voy con qué? ¿Con una serie que no voy a volver a ver o con una serie que...? No, como quieras. ¿Como quieras? Esta weá es como siempre, al gusto de lo que cuanes que hablan, hacen lo que quieren. Ya, voy a tirarme al tiro con una que es... que no creo, no creo en realidad que la vuelva a ver, que es Stranger Things. Esa yo la abandoné en la primera temporada. La terminé en la primera temporada. Y yo leí, o sea, y me han dicho que la segunda es buena. Pero como que no me dan ganas de verla, weá. Si yo te... Tú me dijiste... No, que la tercera temporada era buena. Dije en algún momento que la segunda era buena. Retiro mis palabras. A mí la tercera... La tercera no. Pero dije que la segunda era buena y no. Creo que la segunda no es buena. Ya. Creo que no supera la primera. Pero la tercera, si es que... De verdad. La tercera, lo bueno que tiene son cuatro personajes. Hay cuatro personajes ahí que se roban para mí la serie. Y... me encantaría ver una serie solo de esos cuatro personajes, porque la otra mitad del grupo me cargaba la historia. Era como que quería que salieran luego pantalla para ver a estos otros cuatro, que eran lo más entretenido que tuvo la serie, y siento que en ese momento la serie levantaba a caleta. Que como pueden ver, no son los actores principales. No son los actores principales de la serie, son lo olvidado. Eso me caía muy bien. Deberíamos hablar un capítulo de de las series que se elevan por los secundarios más que por los primarios. Porque hay varias series que cumplen con eso. Ya, sí. Por ejemplo, para mí, Lost. Ah, bueno, sí. Ya, pero no gastemos el recurso acá. No gastemos el recurso. La idea está acá, pero no gastemos el recurso. Ya, voy a anotarle igual entre... Ya, eso. Ya, dale igual. Pero... yo conté mi no, serie. No, es que para mí, con el tema de Stranger Things, salió una serie que se llama Dark. Y esa serie cubrió lo que yo necesitaba como... mi parte de los 80. Dark, yo no la he terminado. Así que. Pero no, esa yo sé que la voy a ver, así que. Por eso no la dejé en la lista. Porque además la voy a ver luego. Ya. Yo, Stranger Things, nada, me da lo mismo. Es puro. Fanservice. Yo por eso no me tinca, como que ya la primera temporada. Es que debería terminar la primera temporada y quizás hubiera sido una serie antológica. Es que esa era la idea. Yo estoy seguro que en un principio dijeron que iba a ser así. Y no fue así. La embarraron. También me pasa otra weá, que yo soy medio salmón para mis weas, que cuando toda la gente dice que esta serie es muy buena de Netflix, yo digo entonces no, pues no voy a ver esa weá. Como me pasa con La Casa de Papel. Sí. O como me pasa con Narcos, que dicen que Narcos es muy buena. Sí, yo Narcos es lo que pasó también. No la vi, y de repente ya dije, llegó el momento. Me pediré una raya así, a verla como tiene que ser. Bueno, me dieron así, una raya. Y. No, y ahí la vi, me enganché al tiro. Sí, cacho que a ti te gustó harto Narcos. Me enganché, incluso lo tenía de ringtone, me levantaba en la mañana, despertaba a los vecinos con unos balazos. Bueno, eran unos sonidos hechos con la boca, sí, unos sonidos hechos con la boca. No, pero tenía hasta de ringtone el tema de Narcos, pues, a ese nivel. No, a mí me agradaba hasta el acento, el weón, porque era raro. Entonces me gustaba, le daba su toque. No, bien. Oye, a veces te escucho un poquito bajo. No sé, es como que sube y baja tu volumen. No, yo creo que debe ser el... Quizás me alejo. No, quizás debe ser... No, pero en postproducción arreglamos todos esos problemas. Ya. Yo me encanta. No, entonces no es problema de... Ya, perdón. ¿Alguna otra más? Sí, no, si tengo una lista igual que es más o menos larga. Ya, viste, después que andáis diciendo que era más o menos corta. Es que cuando empezamos a hablar en la conversa pre-capítulo, me empecé a acordar de varias. Ya, pero mira, yo creo que lo más importante que hablando de la serie, ir hablando de qué series dejamos de lado y abarcar así como una cierta cantidad de series, para no ir una por una, porque si no nos vamos a demorar un capítulo muy largo. Y aparte que siempre nos quedamos pegados en alguna serie que, esta serie me pasaba esto. No, mira, yo por lo menos ya hablamos de Dark, que la tenía aquí anotada, la rayo entonces, porque Dark yo sí la voy a ver en un tiempo corto, en el mediano plazo. The Walking Dead, chao también, no la pienso volver a ver. Pero tengo una pendiente hace mucho tiempo. esta es como de mis espinas más grandes que están enterradas. Que son, yeah. Que es Twin Peaks. Oh, ¿sabes qué? Yo la vi la primera temporada por allá por el 2008. ¿Y la viste completa? La primera temporada, sí. Sí, no, sí, la primera temporada completa. Y quedé muy para la caga con el final de la primera temporada. Y yo tenía problemas en ese tiempo de cómo bajar la otra temporada, porque en esos tiempos era un poquito más difícil conseguirse serie. Y esa temporada, o sea, y esa serie en específico me costaba mucho más porque no tenía los subtítulos del tipo de video que yo había bajado, así que me costaba. De hecho, yo mismo encontré subtítulos y los adapté. Usé un programa para ir cambiando el audio y yo iba viendo, mientras iba viendo el capítulo, iba cambiando los tiempos de subtítulos. Me hice eso con toda la temporada. Y ya cuando tuve la segunda temporada y eran más capítulos y todos los subtítulos cambiaban, no, pico. Abandoné ahí por mientras. Y yo pensé hasta encontrar los subtítulos de nuevo. Subieron mucho los capítulos. Sí, de esa... porque sí. Primera temporada eran como 6 capítulos. No, como 8. 8, sí, por ahí. Sí. Y la segunda temporada ya son como 22. Una wea así. Como que sube como el triple. Sí, algo así. No vi tanto porque la vi hace mucho tiempo y tampoco me acuerdo tanto. Sí, me acuerdo de ese año 2008 porque. ¿También la viste ese año? Sí, pues la empezamos a ver juntos, pero tú la abandonaste y yo seguí. Yo, ¿por qué me acuerdo que la vi entre ese año? Sí, me enamoro si era el 2008 o 2009, porque era verano cuando yo la vi y fui a la piscina y fiestas típicas que son como 3 piscinas. Ya. Y se me ocurrió tirarme una bombita y cuando di el golpe me acordé que la piscina tenía de 30 centímetros de agua. Y anduve con una... No me quebré el pie, pero tuve que ir al hospital del trabajador. Parece que fui a la... Una wea así, fue al hospital, sí, una wea así. Y tuve que andar con una bota. A pesar de que no tenía nada, pero tuve que andar con una bota. Me dieron licencia como por 11 días, parece, ¿sabes? Y ahí vi, estoy acostado, porque me acuerdo que estaba acostado en ese tiempo que uno veía serie en el computador. No como ahora que uno veía serie en la tele. Yo no veo casi nada. Sí, cómo ha cambiado la vida. Sí, yo antes todo en el computador, una pantalla, la wea de 15 pulgadas, de 17 después mi otro notebook. Y después, no, a la tele, si la weá no tiene 43 pulgadas y está en HD, la weá no. No, yo sigo viendo en el computador en realidad, pero igual ahora pantalla grande, antes era en la pantalla del notebook. Ahora, ahí yo creo que la deuda pendiente que tengo es ver la tercera temporada de Twins. Yo también. Bueno, yo obviamente no la he visto. Es muy buena. Es muy buena. Yo tampoco he visto la película. The Fire Walks With Me, esa. Tampoco la he visto. Obviamente no la he visto porque no he visto la segunda temporada. Por eso, para mí es una de las grandes pendientes. Porque yo sé que esta es buena. Y yo sé que me va a gustar porque yo qué para la cagada con la primera temporada. La película es una precuela, así que no te va a afectar en la segunda parte. Ah, ya. Porque la película te cuenta qué es lo que pasó con Laura Palmer. Ya. Todo lo que pasó con Laura Palmer hasta la muerte. No, pues sí, lo que pasa. Sí, pues parte así la primera. Uy, me salvé, pensé que había spoileado. Bueno, pero este capítulo vamos a spoilear. Mira, mientras no nos spoileemos el uno al otro, todo bien. Todo porque bien, así sigue el podcast. Sí, porque por lo menos quien esté escuchando este podcast, usted escucha el nombre de la serie, usted no la ha visto, empieza a adelantar así. Al ojo, porque así, tampoco voy a decir cuándo terminó. Oh, eso más terrible. Sé que yo encuentro que es una de las peores virtudes que tenemos. De recomendar, o sea, al recomendar es que decimos esta serie es buena porque al final se muere este. No, somos pésimos recomendando. Como que recomendamos diciendo cuál es la gracia. Y la gracia a veces es como lo que el spoiler. No, pero es que aquí no estamos recomendando, aquí estamos hablando de las series que dejamos y más o menos acordándonos en qué momento las dejamos. Y creo que incluso aquí estamos anti-recomendando algunas, como The Walking Dead. Sí, estamos antes recomendando, pero yo por lo menos ya no tengo ninguna anti-recomendación. Lo que tengo de ahora para adelante son todas series que las voy a retomar en algún momento. Ya, hablemos de una que hay que retomar en algún momento. Ya, a ver. Yo creo que hay que retomar en algún momento Six Feet Under. No sé si tú la viste, no sé si hay visto algo. Sí, vi la primera temporada y alcancé a ver el primer capítulo de la segunda temporada. Ah, ya. Porque pasa que Six Feet Under tiene un tema. Ya. Y es que... No ha salido su versión en Blu-ray. Ah, no tenía idea de eso. En Blu-ray. Entonces, las primeras temporadas las tenéis que ver en calidad estándar, como 480p, una cosa así. O sea, en calidad 4, en cortadita. Yeah. Entonces, después ya como, no me acuerdo si de la segunda o de la tercera parece, ya la empezáis a ver en HD. Yeah. Ya está, yo la tengo completa, yo la tengo, esa debe pesar como 50 gigas, esa temporada. Yo, o sea, todas las temporadas. Yo esa la estaba viendo todos los días, veía un capítulo. ¿Y hasta qué temporada llegaste? Hasta la primera, no la terminé. Ah, ¿y no terminaste la primera? No la terminé. Y no la terminé porque esa yo la veía mientras estaba en la U. Y estaba como en diciembre, así que terminé las clases, me fui de Valpo. Y como que perdí el ritmo. Yo no la tenía en mi computador, sino que la veíamos como en el computador de la casa, por decirlo. Ya. Y la veíamos en DVD, porque teníamos los DVDs bajados de la primera temporada. ¿Qué tiempo aquello cuando uno descargaba y tenía los DVD y todo, sí, así bonito? Sí. Y por, sí, eso no la retomé, pues. Y siempre pienso en que la tengo que retomar en algún momento porque me gustaba harto. También considera una de las grandes series. Y es considerada una de las buenas series con uno de los finales perfectos, dicen incluso. Sí. Es como uno de los, sí, que tiene final de mejor nota. Así que esa es una de mis grandes también. Yo no la anoté. Pero porque sé que la voy a retomar. Sí, pues, no, yo también la quiero retomar. Por eso esta yo hablé. Estoy muy convencido que la voy a retomar y creo que por eso no la anoté. Y también porque no quería ya llenar de tanto. Ah, no, sí la anoté. Ay, sí. Ay, perdón. Volviendo. Partiendo de nuevo, tengo una categoría que es serie abandonada, eso está listo. Tengo la crisis del 2014, que en esa tengo 9 series que nombrar. Tengo después series pendientes suaves, que son series que las voy a retomar en algún momento. Y tengo series pendientes, que series pendientes son las que voy a tomar sí o sí. Y en esa estaba Six Feet Under. Ya. Yeah. Y está mal aquí, voy a arreglar mi... Ah, no, es que al final lo dejé solo en la primera temporada, porque voy a volver a ver el capítulo de la segunda temporada. Ya. Para no andar tan perdido. Pero sí, me gustaba mucho la... Era bien profunda, me gustan series que son bien profundas. Y vos cacháis que son estas series que tenéis que ver más de una vez. Es que, ¿sabes qué? La otra gracia que me gustaba de esa serie es que no es solo un tema de que era profundo, sino que era un tema atípico. Como que tomaba la muerte de otro lado, ¿no? No de un tema tan... ¿cómo decirlo? Macabro, quizás. Sí. No, lo tomaban de una forma más natural. Sí, porque como ellos trabajan en esa serie, hay una familia y esa familia tiene una funeraria, se muere el padre el patriarca, en el fondo de la familia, y ellos tienen que hacerse cargo de la funeraria. De la funeraria, pero la familia es una familia bien... Disfuncional. Digamos, disfuncional, sí, esa es la palabra, porque todos tienen un drama, todos tienen distintos problemas. Sí. Y ahí es donde se va desarrollando la historia y todo en base a la muerte. Siempre parte con alguien que con la primera escena es sí, ¿quién va a morir? Sí, eso. Es con el occiso, con el cadáver en el fondo. Entonces vemos la acción y pa, muerto. Y ahí parte ya la historia y nos va revelando alguna información de alguno de los personajes. Sí, yo me acuerdo que de hecho una de las escenas que me enganchó fuerte en la primera temporada del primer capítulo fue que hay una galla que está llorando, o un gallo, un familiar del finado. Y le ponen la cuestión con servilleta. O sea, cuando se pone a llorar, al tiro le pasa el servilletero. Ya. Y esa weá como que me chocó. Así como que los weones están preparados para. Porque se manejan en lo que es la. Es un negocio, pues. Y se el comercio de la muerte. Y le dicen de que esto está preparado para que la gente llore porque el llorar es lo natural, pues. No. Como que le dan esa cuestión de que no les gusta esa cuestión tan falta de emoción. No me acuerdo, era una wea así que me pegó muy fuerte. Y tan fuerte que lo olvidé. Bueno, esos seres que hemos visto, yo por ejemplo, Six Feet Under la vi hace como 2 o 3 años. Chut, no, yo más, pues si yo la vi como en 2017. Estamos, o sea, 2007. Estaba hablando de los recuerdos de la serie. Y cacha, pues de 2007 no la he vuelto a tomar. Por eso, así, pero que... aún así siempre la mantengo ahí pendiente. Es buena. No, es buena Six Feet Under. Normalmente sí. No, o sea, se hablan de poquitas series que son las que están arriba en el Olimpo, pero Six Feet Under, tú la empezás a ver y tú cachas que esa está arriba en el Olimpo también de la serie. Pues. Sí. En los primeros capítulos vais cachando que la serie tiene su... Tiene potencia. Actúa Dexter. Sí, me acuerdo, el Mike Seagal. Me sorprende. Sí, eso es lo que va... De todos los actores, como el que más me llama la atención, digamos, con mi tema, con los actores famosos. Sí. El que lo había visto en Dexter antes. O sea, no, pero su primera actuación era en Six Feet Under. Dale. Ya, otra más. Voy a tirar una que yo sé que tú sí terminaste, que yo no. ¿Ah? Es Hannibal. Yo Hannibal la dejé en la segunda temporada. Y de hecho ya hemos hablado de esta en otros capítulos del podcast, así que por eso, más que nada es eso, mencionarla, que yo tengo pendiente esta, la quiero ver, quiero terminar esta tercera temporada para darle un cierre a esta serie, si me faltó esa temporada nomás. ¿Y está en alguna plataforma? Aproveché de verla antes que la saque. Puta, porque es que yo no. Yo quería ver Hannibal en Netflix y cuando la iba a ver fue como, no está, y fue como, puta, Netflix, culiao. O sea, es que no estoy seguro, parece que no está en ninguna. Tendría que bajarla. Parece que la, por suerte, como la tenía descargada, o la descargué y ahí la puse, me puse a verla. No, tendría que descargarla, yo creo. Si igual las primeras dos las vi descargada. Pero esa es una de mis pendientes. Esa la quiero terminar. Es una deuda que tengo. Porque me gusta harto. Me gusta harto la primera. Y de hecho la recomiendo. Es como muy bonita y muy entrete como se va desarrollando. Sí. Es elegante. Esa es la weá, es bonito, es elegante, es truculento. Gusto humano, bueno, gusto antropomorfo. ¿Cuánto es la weá? Antropófago. Ya, esa weá. Eso. Refinados. Sí. Ya, tírate una tú ahora, porque yo ya tiré. Ya no, yo voy a tirar todas las que. La crisis del 2014, voy a contar. Ya. En el 2014 yo tuve mi famosa crisis. Sabido que yo paso por crisis una vez. No, algún día voy a contar. El estrés por hobby. ¿No lo contaban esta vez el estrés por hobby? Creo que hablamos un poquito cuando estábamos hablando de los juegos de mesa. No, sí, parece que nunca tocaba. Un día voy a contar el caso que me pasó por el estrés por hobby. Entonces en el 2014 estaba viendo muchas series. Veía, yo tengo así al ojo, creo que veía entre 10 a 12 series. Me atrasaba una semana y ya tenía que ver 24 capítulos. 24 a 20 capítulos. Entonces llegó un punto en que ya colapsé y dije, no, ya, termino de ver la serie y no veo, y no las vuelvo, no vuelvo a ver series. O sea, no vuelvo a ver series, ya no vuelvo a pegar tanto. Y así fue como dejé muchas series en el aire y las voy a empezar a nombrar. Entre esas dejé Vikingos. Ya. Normalmente se van a dar cuenta que la mayoría de las series las dejé en la segunda temporada. Vikingos la dejé en la segunda temporada. Terminé de verlas así. Nuevamente todas las terminé de ver. Vikingo, serie buenísima. De verdad, serie muy bien. La ambientación, el estilo así de que están los buenos, como que todo el rato se quieren pegar. Eso me agrada caleta. El protagonista encaja súper bien. Y la protagonista, la Gerta, es muy guapa. Es muy guapa la. O sea, la co. No, digamos, no es protagonista. La secundaria era muy guapa. Yo recuerdo que también eso era. Algo que me llamaba, era muy guapa. La tipa era muy guapa, de verdad que decía, no, esta serie no voy a, tenía que ver. Sí, le da explico con la dura. Exacto. Perdón. Gracias. Nos van a funar, weón, por culpa tuya nos van a funar. La otra serie que dejé tirada y que también es muy buena, normalmente veo series muy buenas. Bates Motel, la precuela de Psicosis, esta serie que es como una precuela de Psicosis pero en el tiempo, en como en la actualidad. Sí, nunca la he visto y siempre me ha tincado. Wow, buenísima, se estaba poniendo muy buena, se estaba volviendo muy buena la segunda temporada. Ya estaba ya Norman Bates empezando a tener ahí su turururu. Así como que se que estaba vistiendo como la mamá, ya andaba con eso, con esas tácticas. Buena serie. También la dejé ahí de otra buena serie, es The Americans, esta serie de los espías rusos de la Unión Soviética que viven en Estados Unidos y que bueno, trabajan de espía y aparte tienen que engañar a los espías gringos, tienen que engañar a sus vecinos. La familia es toda una, como una familia postiza, pero igual es como que hay amor, no hay amor, y también es como que está esa historia, aparte de toda la historia que tienen que tiene que ser el tema de recabar información de los gringos. Ya. Entonces, esa serie también tengo entendido que el final es bueno. También sí, sí, yo también he escuchado que el final de Americans tuvo como notas muy altas y que como que le subió el pelo a toda la serie, que ya era buena y era considerada. Ah, eso sí, aclarar, yo veía Vikingos cuando Vikingo no la conocía a nadie, pues. Ahora Vikingos, todo el mundo habla de Vikingo y yo digo, bueno, ¿en qué momento se volvió tan famosa? Vikingo como de todo, creo que una de las que más se volvió famosa, la, entonces The American Lord. También, bueno, ¿sabes que esa sin huevo parece que se volvió famosa cuando llegó a Netflix? Ah, sí. Porque sabes que yo hasta el jefe con el que yo trabajaba en operativo me hablaba de esa, pues. Porque La Casa de Papel también, yo tengo entendido que la sacaron en España por otra cadena y no tuvo ningún éxito. Y cuando la tiraron a Netflix, prendió. La otra que también dejé de ver fue Under the Dome, que estaba basado en un libro de Stephen King. Oh, donde, ¿verdad? Esa yo también vi los primeros donde capítulos. Había un pueblo, donde había un pueblo y llegaba una cúpula. ¿Verdad? Y esta cúpula, la gente no podía salir del pueblo. Y esa serie creo que tiene 3 temporadas, vi solo la primera. Y ahí actuaba Hank. Sí, de Boston, sí, era de como Boston, el protagonista de Heisenberg. De Breaking Bad. Breaking Bad, gracias, Juan, se me olvidó el nombre. De Breaking Bad. Me acuerdo que él era como el actor como que más famoso de ahí. Sí. Y el protagonista le decían Barbie. Nunca entendí que le decían Barbie, bueno, no sé si era porque era medio rubio así, le decían Barbie. Eso era Mahoma, pero igual ya la había empezado a ver y la tenía que terminar de ver, y creo que la voy a terminar de ver porque para saber qué hueá pasó, así me ahorro leerme el libro de Stephen King. Yo esa la boté, sí, sí. Me acuerdo que la boté porque como que no me pudo enganchar ni el primero ni el segundo. Por eso digo que esa serie no es como así, Mahoma. Como que sería no sería una que vería, la vería, sí, la podría ver al tiro solo porque me quedaría ver 2 temporadas más. Nada más, y serían 26 capítulos. Yo creo que también son 3 y 3. Ya. Yeah. La otra serie que veía era una serie llamada Banshee. Me acuerdo que me hablaba harto esa weá. Banshee, me gustaba calita. Sí. Tenías así escenas de sexo. Tenías escenas de sexo buenas. ¿Veis que a vos te guía el control remoto la tulas? Eso es lo que te. me gustaba que era muy violenta. Era muy violenta. Otra. Ay, acuérdate, siempre la serie que más me gusta para ver. Violencia, sexo. Si lo único que faltaba era que fuera la época medieval, así una guay épica. O con nazi. Nazi medieval. Oye, qué buena serie sería eso. Nazi medieval. Y aquí la historia, si mal no recuerdo, era de un tipo que escapaba de la cárcel. Parece que escapaba de la cárcel No, era un tipo que lo dejaba libre. Y lo dejaba libre y él se va a buscar a su ex amor porque para variar se lo cagaron al buen y lo metieron preso por culpa de la mina y así. Y la mina tenía como que ahora tenía otra identidad en el pueblo, estaba casada, tenía una hija, y aquí llega este buen a dejarla cagada en el pueblo y en la historia de ella. Y era como eso, de eso se trataba Pancho. Incluso creo que el tipo después se vuelve como el sheriff del pueblo. Una wea así, sí, es bacán. A mí me gusta mucho Banshee. Y creo, si más no me equivoco, son 4 temporadas. Así que me quedan 2 temporadas más y la terminaría de ver. La otra que dejé tirar es Arrow. Que la dejé tirar, sí, la segunda eso temporada. Eso también me hablaba de esto. Uy, o sea, es que me duele la guata pensar en que todos los capítulos que me tengo que ver de Arrow. Esa es la verdad. Es mucho, no. No sé si la retome. Eso ya, de eso me puedo decir que no sé si la retome. A mi señora le gustaba mucho Arrow. No sé si era por el actor o era porque le gustaba la historia. No, Arrow era piola. De verdad me gusta. Mira, lo bueno que tiene Arrow es que no tenéis que usar tanto efecto especial. Porque el weón no tiene poder. Su poder tira una caga de flecha. Entonces, la acción va por tirar patadas, su secundario, los malos que funcionen. Estas historias que siguen repercutiendo a medida que pasan las temporadas. Aparte, hay toda una historia atrás del tipo en los famosos flashbacks. Algún día deberíamos tocar también como historia los flashbacks en la serie, bueno. Yeah. Que ya venían de antes, pero se popularizó mucho con Lost. Y aquí el tipo, nosotros lo conocemos en su faceta ya de millonario, pero también nos va mostrando qué pasó con él el tiempo que desapareció. Porque él vuelve a la ciudad y hubo un tiempo en que él desapareció. Entonces te muestran todo el entrenamiento que tuvo, todas las situaciones que pasó y de eso, no sé, si antiguamente se topaba con un personaje, después ese personaje ahora en el presente vuelve. Entonces como que en eso se va, igual eso lo encuentro agradable. Así que Puede que lo tome, puede que no, porque ya Arrow tiene como 7 temporadas actualmente. ¿Tan poca? Pensé, juraba que iba a tener más. Hasta ahora tiene 7. Ya. Y aparte que tiene, menos que está Arrow, están los de Edge Tomorrow. Es que esa es la wea, por eso yo me confundo con la cantidad de Arrow, porque ya que se junta con la otra serie. Aparte se junta con Flash, se junta con Supergirl, parece también. Sí, sí. Y aparte van a sacar otra serie más. Van a sacar otra serie más. Arrowverse. No sé qué, sí, no, es una wea bien, bien rara que tienen ahí ese canal. La otra que dejé. Puta, esta wea la dejamos ya, yo esta la wea la dejamos nosotros. Porque aquí spoiler, ahí está wea si viene spoiler. Yeah. Porque matan al protagonista. Y a Homeland, weón. Ah, yo esa la estaba guardando también. Sí, para hablar. ¿La guardamos? No, hablemos al tiro ya, de Homeland. Una pausa Homeland entre tu crisis del 2014. Mi crisis del 2014. Sí, Homeland. Tú me dijiste, ve esa wea. Yo vi la wea y puta que era buena. Porque me gustaba la historia de amor. Era muy gringa la wea de película de acción gringa. Pero era buena la weá. O sea, thriller político, acción, con traiciones de un lado para el otro, doble espía, tenía todo lo que... Encima la mina tenía... Acuérdate que la mina tenía un problema. Sí, po. Ella también tenía un problema... No me acuerdo cuál era el problema que tenía la era esquizofrénica, po. Sí, eso. Y por eso ella andaba con delirio de persecución. Y por eso habían cosas que tú no sabías si eran reales o no. Y además que estaba este otro weón, el... ¿Cómo se llamaba el protagonista? Puta, este weón que era de Band of Brothers. Siempre me acuerdo de él por eso. Capitán Winters. El... ¿Cómo se...? Brody. Brody, sí. Capitán Brody. Brody, weón. No, aparte la historia de amor entre ellos dos. Bueno, hay un capítulo en que están solos en la casa de... Que van es bonito ese capítulo, ¿verdad? Y es como que su historia de amor, que no puede ser, y toda la cuestión. ¿Y cómo termina? Yo nunca pensé que iba a terminar ese tercer capítulo con el weón ahorcado. Culeado spoiler. Yo dije que esta wea tenía que spoiler. Terrible para el spoiler. Ni siquiera podéis decir como que se murió. No, murió ahorcado. Pero puta, es que bueno, vamos a tener, es que hay capítulos que son más... Este capítulo no es para llamar a la gente a ver Homeland. Este capítulo no es para llamar a este capítulo no es para esa weá. Este capítulo estamos hablando directamente de qué parte dejamos la serie. Sí, sí, yo también. Yo también entonces... justamente abandoné la serie en esa temporada porque ya. Uno, sentí que se está empezando a alargar. Sí, sí, sí. Y dos, porque él para mí era el protagonista. Pese de que la Claire, la galla es la protagonista pura. Pero él era el que la relación entre esos dos era lo que le da el jugo a la serie, po. Yo pensé hasta el final, incluso busqué en internet que no ya, matado, que está vivo, que si quiere una grabación, quiere otro weón, que iba a pasar. No, al final fueron maricones, esa cual hicieron solo para decir ya aquí te matamos al protagonista. Se quisieron matar un 24. Y para más recacha y para más remate nos dicen que la mina está embarazada. Puta la weá, mala. Yo dije que... Yo hoy voy a poner un mensaje. Voy a anotar que poner un mensaje antes que parte el capítulo. Voy a poner, este capítulo tiene spoiler. Sí. No, tiene spoiler. Así que... Y aparte que después tuvo más temporadas. Pues, y tuvo como 4 temporadas más después. No, sí. Por eso después siguió y creo que mantenía buen nivel de nota. De reviews de usuario. Pero puta, a mí no me interesaba volver a verla. Esa es la cuestión. No es lo mismo. Sí. Ya. Lo otro que tengo, ya pican dos nomás, así que terminamos para terminar parte de la crisis del 2014, porque deben haber alguna o dos series más. Ya. Penny Dreadful. De esa, HBO. Esa nunca la he visto. Serie, me gusta esa serie del HBO porque tienen 8 capítulos. Estas son 3 temporadas, pero solo vi la primera. ¿Ya? Y era piola, aunque a mí la primera no me enganchó tanto. Pero una historia así como con monstruos. Sí, no, sí, cacho. Había vampiros, estaba Frankenstein, estaba Dr. Victor Frankenstein. Sí, sí, cacho, sí, Drácula creo que también retoma. Como que toma todos los monstruos clásicos de literatura. Exacto, sí, se vean así gótica. Sí. Y era piola. Yo, la verdad que no me acuerdo por qué la dejé. Porque por la crisis. Es que está justificada por la crisis, no está justificada por ninguna otra cosa. Es que terminé chato, no quería ver más series y ya estaba. Pero estaba, es que vos, weón. Una presión. Ahora, o sea, minuto disponible que tenías y veías una serie, weón. me enganchaba muy, era tan fácil en ese tiempo. Sí, no, yo me acuerdo que estáis para la corneta, porque para más, no era solo que el minuto que tenéis disponible veíais, sino que leíais cómics harto. Creo que también tú estabas traduciendo. No, estaba ahí como maqueteando los cómics. Ah, ese tiempo que estuve con Invencible. Sí, po. Ah, sí, también. Sí, po. Era en ese tiempo, po. Cuando, sí, tiene que haber sido en ese tiempo. Sí, sí. Por ahí. Ay, qué tiempos aquellos. Qué hermosos tiempos aquellos. Sí, había mucha presión sobre mí. Ahí dejé, vi la primera temporada entonces de Penny Dreadful. Y la última es The Following. Que era esta historia estaba protagonizada por el Kevin Bacon. Oye, que cumplió 62 años. Kevin Bacon. ¿Hoy día? Este año Kevin Bacon se está escuchando, sí, creo que hoy día. Happy birthday, ya escucho en inglés. Bailáis bonito, culiao. Y en esta película el bueno era un detective que seguía a un weón que manejaba una secta. Ya, sí, me acuerdo de la trama de esa serie. De la secta ayudan al buen a escapar, además que el buen ya tenía una historia de antes con ese buen de la secta, porque él fue el que lo había capturado, todo el tema. La cosa es que quedé en la segunda temporada, pero lo más chistoso de todo, que me vine a dar cuenta este año, porque la estaba buscando para retomarla, he empezado a retomar, hay series que no están aquí porque las retomé, como Hannibal, por ejemplo, fue una que retomé. Sí, yo Mr. Robot no la incluí, pero porque la retomé hace poquito. Y me di cuenta que, según yo, la historia terminaba justo en una parte en que la cámara se iba a negro y había un disparo. Que era supuestamente el capítulo 15, parece, o 14. Y hace poco me di cuenta que ese era el penúltimo capítulo. Y que después venía otro capítulo y no lo vi. Así que más encima medio problema porque... Para mí, por lo menos, un problema porque tenía que buscar ahora el último capítulo de la segunda temporada. Para poder empezar a ver recién la tercera temporada. Porque cuando empecé a ver la tercera temporada, yo dije, oye, que han pasado cosas. Como que, uy, me estaba spoileando solo lo que haya pasado en el capítulo anterior. Pues ahí me di cuenta que algo había pasado. Y descargué, parece que tuve que descargar toda la segunda temporada. Y ahí empecé a ver los capítulos. Y ahí me di cuenta que... Que le faltó el último. Me puse a ver el último capítulo y dije, oye, pero esta cuestión nunca la vi. Y de ahí retrocedí al anterior y ahí caché que me la había cagado. En todo caso, The Following no es una gran serie. Yo creo que Under the Dome y The Following son como las series más bajitas que tengo en esta lista, encuentro yo. Ya. Pero igual la quiero terminar de ver porque me faltó una temporada ya. Una temporada. Sí, pues. Como ya mata la weá. No voy a estar toda mi vida pensando qué había pasado. Me voy a leer el final si... Ya, veo unos capítulos, en un rato, se viene a contar una semana, sacáis la serie. Sí. Así, viendo dos capítulos. Así que hasta ahí termina lo que es mi crisis del 2014, la crisis de las series. No solo DC tiene crisis, para que vean, no solo DC tiene crisis. No solo Cuba. Exacto, también. Ya, ¿qué sigo yo? Sí, pues, yo hablé caleta. Ya, yo tengo una que también tengo pendiente hace un tiempo, que es Adventure Time. Me gusta caleta. Yo seguía harto esos monitos, me veía como un capítulo diario. Sí, pues terminó. Y al final contó toda la historia que supuestamente contó todo. Contó todo. ¿Era lo que decían los fans? Sí, creo que sí. Spoileando. Pero no tengo idea, no tengo idea cómo termina. No he visto la última temporada, así que no sé esa parte. Son seis. Y me esquivé los spoilers, como Shakira ahí moviendo las caderas. No vi ninguno. ¿Son seis? ¿Ah? ¿Son seis temporadas? No, creo que son ocho. Ah, ya. Y yo creo que quedé en las seis. Y son ocho. Ah, y me gustaba harto. Y además, incluso entre las últimas temporadas empezaba ya a firmarse más el lore, la historia principal. Ya. Y ahí fue cuando la abandoné. Pues, pero la abandoné porque me quedé al día. Y después tenía que ir bajando capítulo por día. Y no, como que me daba paja porque son capítulos de 10 minutos nomás. Y no sé. Ya. Tengo otra serie de monitos que tengo tirada. ¿Cuál? Mártelo al tiro. Rick and Morty. ¿Hasta cuál quedaste? ¿En la tercera? Quedé en la segunda, po. ¿No he visto la tercera? No, la tercera. No, la tercera. Porque la tercera termina en la boda. La tercera termina en la boda. Ya, sí. Sí, en esa quedé. No he visto nada de la cuarta. Espérate. No, po. No, pues la segunda termina con la boda. ¿La segunda termina con la boda? ¿O es la tercera? Qué confundido. La tercera termina con la boda. Ya, no, estoy súper confundido cuál que termina con la boda, pero... Mira, me queda por ver la última temporada. La última temporada es la cuarta. Ya, no, estoy súper confundido. Pero bueno, te falta la última. Que se estrenó en Netflix, que ha tenido poquitos capítulos, que decían, no, si va a tener como 70 capítulos. Y hasta ahora van como 6, una wea así. No sé, sí, de verdad que estoy como que... Como que la agarró Netflix y fue como un... Sí, pasa eso. Sí, como Black Mirror, la agarró Netflix. ¿Por qué no quedo con la BBC nomás? Sí, esa es la otra que tengo pendiente. Oye, y hablando de este mismo weón, el Harmon, el Dan Harmon. ¿Ya? Yo tengo una serie también anotada que me gusta mucho y que la recomiendo harto, que es Harmon Quest. Me gusta calidad esa serie. Yo vi la primera y la segunda temporada, esta serie, y en la tercera quedé como en el segundo capítulo y yo iba viendo al día, pero esa es más difícil conseguir. Cuesta mucho más pillar capítulos de esta online. Porque esta está emitida por una página de internet y por eso es más difícil encontrar los capítulos sueltos. Ya, esta serie se trata de un juego de rol, pero no como que los personajes están jugando rol, sino que son los actores que están sentados en una mesa tirando dados para ir haciendo el juego de rol de ellos. Un rol medieval, así estilo Calabozo y Dragones, fantasía medieval. Y se supone que esto es improvisación, la serie. Te dice de qué improvisación. Y Dan, sé que yo creo que sí, que hay harta improvisación, pero tiene un guión fijo, debe tener como sus líneas. El Master Quest yo creo que hizo sus magias. Sí, el Master la lleva en esa wea. Sí. ¿Viste la primera y la segunda? No, he visto solo un capítulo. Ya, el Master, es el Spencer Crittenden, justo tenía abierto la wea. Este weón es seco para inventar cómo te va la historia y cómo agarrar lo que dice la gente, los buenos jugadores, para seguir avanzando en la historia que quiere hacer. Me sorprende de que de él como Master es que si tú lo miras es un weón común y corriente. Sí, no, y se ve a full Master. Así, el típico weón que tú asocias con nerd de juegos de rol, que va a ser un weón barbón de pelo largo con lente. Ese weón es. Y... Sí, pero yo lo siento como que Juan es como serio, así como que no lo veí, yo no lo veo como explayándose, pero igual la lleva. No, el güey es muy entretenido, además es muy chistoso y la voz que le pone, así como le pone color, te mete en la wea de seguir la historia. No, tiene harto training, harto training. Y por eso, esta serie es una comedia... Aparte que es animada, pues. Es animada, eso fue lo otro que no mencioné, que quería mencionar. Que esta serie, pues ellos juegan rol, pero básicamente son monitos. Y te animan toda la historia. Pero a veces se salen del libreto o hacen cosas fuera del libreto o de la historia. Y te muestran cómo están sentados en la mesa comiendo Chester, papas fritas, tienen vaso de bebida y con público ahí al invitado. Porque en cada capítulo invitan un famoso. Eso. Y generalmente son comediantes también. Hay un capítulo que sale esta cabra de la... Esta cabra que... Audrey Plaza. Buena. Ya, sí, no, sí. Sale famoso. Ya, se envían su famoso. Sí, pero casi siempre son famosos al peo. Secundarios, así como que no son muy famosos. En el ambiente de ellos. Sí, son como más del ambiente de comedia gringa y por eso como que quizás uno que como yo no cacho mucho, no cacho quiénes son generalmente estos gringos comediantes, pero hay algunos que sí, por ejemplo está también en algunos capítulos este weón parece que sale en todos los capítulos. ¿Quién? El que hace de la voz de Mr. Peanut Butter, de esta wea de BoJack Horseman. Sí, pues es un personaje recurrente. Si lo único drama con la serie, bueno, una que es difícil conseguir, sobre todo lo que es la tercera temporada, pues la primera y la segunda no me fue difícil. Solo subtítulos, no hay subtítulos. Sí, cuesta mucho. Cuesta mucho pillar subtítulos para esto. Lo que yo hice, para mí, conocido que mi inglés es malo, lo que hice yo fue tomar los subtítulos y traducirlos. Hay una página que traduce subtítulos y me quedaron relativamente buenos. Entendí la historia, me reía, así que andaba bien. Sí, yo por eso la recomiendo para los que les gusta Rick and Morty, les gusta todas las series que hace este cabrón, el Dan Harmon, también Community. Harmon Quest es de él y se siente que es de él, porque el humor que tiene es muy chistoso a la wea. Así que eso. ¿Qué más? Y esa es de las que tengo pendiente. Otra que tengo pendiente, que también es de Netflix, son las de Marvel. ¿Sabes que no me he visto la segunda temporada de Daredevil? No, la tercera temporada de Daredevil, no la he visto. No he visto la segunda de la Jessica Jones. No he visto la segunda de Luke Cage. ¿Esas todavía siguen en Netflix? ¿Ah? ¿Esas todavía siguen en Netflix? Sí, siguen en Netflix. Ya, por eso las tengo que ver luego antes que Disney se las lleve. Ah, ya, esas van a pasar a Disney. Ya no van a pasar. No, o sea, yo creo que no se van a pasar a Disney. Yo creo que derechamente las van a borrar. Una wea así, me tinca. No, yo creo que no, pues si Disney debe ser ahí el. Pero es que son Netflix, po. Son Marvel Netflix. Es como la wea de ella. Es que, ¿y por qué entonces se van a borrar de Netflix? Porque igual Marvel sigue siendo la marca. Sí, pero ahí tienen que tener algo en el contrato. No sé. Es posible que se borren ese material, no se va a borrar. O sea, bueno, lo otro podrían sacarlo en Blu-ray, ¿no? Sí, no sé, pero esa la tengo muy pendiente de ver porque me gustaba harto, pero. Pero después de que terminé la temporada de los Defenders, ya cuando salieron todos juntos, ahí dejé de verla. ¿Viste caleta igual? No, pues sí, avancé caleta. Por eso me faltan las segundas temporadas de los que son los principales. ¿Y The Punisher también la viste? No, The Punisher es una de las que me falta. Deja bien, algo que le falte. No, a mí me faltan todas. Y no creo que las vea todavía. A pasar un buen tiempo antes que me dé por verla. Y aparte que, como soy destructurado, voy a tener que ver primero la primera tanda de temporada, después ver los Defenders, después ver la otra segunda de temporada. Sí, y no, que estoy con. Entonces, peor todavía. Pero velas, hay que son súper entrete. Mira, las malitas para mí, el weón del puño. Ah, Iron Fish. Iron Fist, ese weón, no, ese fue malito. Fish, no, era Iron Pescado. El pescado de fierro. el pescado de fierro, esa weón, anda, claro. No, esa serie como que no me enganchó para nada. Pero Luke Cage, a Luke Cage temporadas. Le tiraba mierda y a mí me gustó harto. ¿Y la del pescado tiene una o dos temporadas? Una, creo que a él le cancelaron la segunda. Ah, ya. Yeah. Sí. Y ese weón iban a traer de la Comic Con de Red de Chile. Wey, y se fue cada vez más la mierda. Oye, aquí vamos a hacer cagar la Comic Con en su momento. Y lo único bueno, hay algo bueno el coronavirus, pues, wey. Que me imagino que esa weá se debe haber cancelado. Oh, no tengo idea. Tampoco no tengo idea, wey. Puta, que mal esa weá la Comic Con, de verdad. Por Dios, deberíamos ir a un capítulo y grabarlo desde allá. Hacerlo cagar. No, porque, ¿sabes por qué no iría? Porque hay que pagar, tengo que pagar la entrada, pues. No, wey. Pero por eso, pues vamos, como prensa. O sea, es que tenemos un podcast famoso. Ya mostré ese capítulo al aire. Ningún podcast te hace esa wea. Sí, son no. Los podcasts serios como nosotros. Pero llegamos allá y como nos pagaron la entrada, aquí hacemos un podcast. No, hermoso, la mejor cómico. Toma Pepsi. Si tú eres de Estados Unidos, tienes que vivirla. Que es la mejor cómico. Ya. ¿Qué más de Netflix? Yo también tengo ahí en pausa, porque algo que igual me gustaría terminar, que me falta la última temporada nomás, es The Good Place. ¿Cuántas temporadas tiene? 4, y nada más. Ah, bien, esa es la que actúa la mina la rubia. Sí, la Cristina, no es Cristina Applegate. Kristen Bell. Kristen Bell. Ella. Sí. Ah, ¿es buena esa serie? A mí me gusta harto, me gusta mucho. Es humor. Sí, es comedia, pero tiene la gracia que son como humor filosófico. Una wea muy rara eso. Son como dilemas morales y cosas así, pero con comedia. Y como que. Es como Twana Halfman. Pura, no he visto Twana Halfman, así que. Nunca he visto nada de Twana Halfman. ¿Sabes qué? He visto muy poco de esa serie. No, sí, es que lo que voy es lo contrario, no había ninguna filosofía, weón, si el cuento se hacía cagar. Ya, no, es que por eso nunca me llamaba la atención esa serie. Otra serie que también dejé tirar. Vi como dos temporadas, parece. Y eso fue todo. No, a mí nunca me llamó tanto la atención eso, así que por eso yo creo. Sí, he visto cosas tiradas así de repente cuando iba sapeando en el cable. Pero eso, no, nunca he visto un capítulo entero, creo, de ello. Y otra de Netflix que tengo que nunca terminé fue Arrested Development. Y digo de Netflix porque me vi las temporadas de Fox, me gustan mucho. Y vi de la temporada de Netflix y no me gustó tanto como me gustaban las primeras de Fox. y por eso no he visto la última. Me falta la última de Netflix. Pero, la última temporada. Ah, ¿están todas en Netflix? Sí, están todas. Ya, ¿no la salvó otra cadena? ¿Ah? ¿No la salvó otra cadena de Arrested Development? Es que no, pues esa la habían cancelado en la tercera temporada de Fox. Pero es que la cancelaron en Fox, es que ya estoy. Sí, la cancelaron en Fox entonces. Y la revivió Netflix. Ah, no, ahora me acordé que a Community la revivió Yahoo. Ah, ya, sí. Yahoo, pues, weón, Yahoo, y empecé a buscar a esa weá que era para buscar páginas, pero en el año 2000 y algo. Esa página donde todos los profes universitarios del 2000 tienen mail. Una wea así, obvio, también tenía un mail en Yahoo, y hace poco vi una persona que tenía mail en Yahoo, y fue como, Yahoo. Bueno, ¿viste ese chiste cómo la metí ahí? Ahí publicidad, pues, para que si Yahoo quiere publicidad en este podcast, aquí la hacemos, la metemos ahí. Sí, no por eso. Yo a Arrested Development no me entretuvo tanto la temporada de Netflix, así que como que por eso la abandoné. Yo creo que sí la voy a retomar viendo capítulos, viendo capítulos así bien libres, sin compromiso. The Good Place, en cambio, sí o sí la quiero ver. Nunca he visto Arrested Development. La primera y la segunda son muy buenas las temporadas. Humor, no, qué humor. Pero es que es distinto, pues es otra weá, es un humor mucho mejor, mucho más manejado. Ya. Por eso yo sí recomiendo harto. Es como estilo Seinfeld. ¿Tú sabes de qué Seinfeld es como una. Es un humor que no apela al mismo público que no sé, pues Friends. O sea, yo cacho el humor de Seinfeld, pero nunca he visto así como Seinfeld. Porque esa es como serie de cable. Sí. Y yo no tuve cable hasta 10 años atrás. Sí, pues esa es la otra wea. Sí, en realidad. Yo había terminado Seinfeld hace mucho rato. Sí, pues esa es la otra wea. Yo veía Seinfeld cuando almorzaba, por ejemplo, en el liceo. Pero cacho, ¿de qué se trata? Y al humor que apela. Sí. Ya. ¿Alguna otra más? ¿O pasó de Netflix? Sí, yo la última que quiero mencionar de Netflix. Dale. Bueno, no es de Netflix como tal, pero sí está en Netflix disponible, que es Ash vs. Evil Dead. Y esa serie me gustaba mucho la primera temporada. Y la segunda temporada. Lo más cerca que estoy de esa serie es que compré el Blu-ray de la primera temporada. Me gustó mucho la primera temporada, la segunda temporada no recuerdo hasta dónde llegué. Creo que la terminé y que en la tercera fue donde no seguí. ¿La cancelaron esa weá en la tercera temporada? No, y decían que era buena. Pero es que era buena, pero creo que le dieron un final. Ah, sí, me imagino. Pese a que la habían cancelado, le dieron final. Que decían que el final era bueno. Pero una lata igual. Sí. Que decían que la historia era buena, pero que no tenía gente, la gente no estaba acompañando verla. Es que yo creo que el problema de esa serie es que el nicho es chico. Quizá tenía que haber sido. Esa serie no es de plataformas, po. ¿Cómo? No es de Netflix, no es de Amazon. Era de FX, me parece. Ah, ya, pues esa serie quizás tienen mejor tirada si las tiran en alguna plataforma, po. Puede que sí puede que le haya ido mejor. Pero. Un canal. Pero eso, esa serie me gustaba mucho y la quiero retomar en algún momento. Pero era como de nicho chico, porque es humor muy sangriento. ¿Cómo es Evil Dead? ¿Cómo es Evil Dead? Sí. ¿Y es otra de mis? ¿Te quedan muchas series todavía? Por mencionar en general. Así como al ojo, ¿cuántos te quedan? Me quedan 4, al menos. Ah, ya, voy yo entonces. Series pendientes soft o series pendientes suaves, que en algún momento las voy a retomar. Dentro de esas algunas las voy a pasar por encima. Creo que una pura voy a pasar por encima, además van a ser un poquito más. Una es Westworld, que ya está el segundo capítulo de la primera temporada. Y la tengo que ver, porque me gustó mucho, pero no sé por qué no la dejé de seguir. La otra que tengo es Jericho. Estoy seguro vi el primer capítulo de la segunda temporada. Yo también. Sí. Y no estoy seguro si después vi los otros 5, porque son 6. Jericho es una serie emblemática. Fue bueno, para mí fue en el tiempo que estábamos recién partiendo, viendo series, siguiendo series. La historia me encantaba mucho porque la historia que explotaba una bomba nuclear y el pueblo, estaban todos en un pueblo chico y no sabían qué hacer, si qué había pasado, si el mundo se había destruido afuera, si había, quién atacó a Estados Unidos. Y aparte, bueno, también empecé a escuchar The Killer. Aquí perdimos audiencia, ganamos audiencia, no sé. Empecé a escuchar también The Killer. Me acuerdo que The Killer tenía un tema, me gusta harto. Sí. Ese tema me gusta harto y era por Jericho. Y tenía parte entretenida, porque a veces tenían que hacer, una parte me acuerdo que tenían que hacer hielo y usar un fertilizante, tenían todo eso con hielo rico. Pero la parte final, que iba a haber un combate con otro pueblo, porque aparecía otro pueblo y que iban a ir al choque. El tráiler el tráiler que nos muestra que los buenos tienen un tanque, que la pelea se viene pero épica, es muy bueno. Y ahí justo queda como la parte que van a pelear. Y ahí termina Jericho. Sí, yo incluso hasta la tomo como emblemática porque esta fue como de las pocas series que en ese tiempo la gente recuperaba. Así como a petición general, porque la serie la cancelaron en la primera temporada. Porque no tenía mucho público. Pero a la gente le gustaba tanto que empezó a subir cartas, empezó a huevear por internet y dijeron ya, vamos a hacer una segunda temporada. Y ahí fue cuando la volvieron a cancelar. Y ahí fue cuando la volvieron a cancelar. Y ahí la volvieron a cancelar. Pero si no me equivoco, Jericho continúa en cómic. Ya no sabía eso. Pégate una googleadita. Vamos a buscar al tiro. Mete bulla con las teclas. Eso. Sí, Jericho tiene una. Continuó después en. Sí, po. En cómic. La tercera temporada está en cómic. Ah, no, puta, estoy buscando. Personaje que se llama Jericho, no, pues yo quiero ver Jericho. Serie. Cómic. Puta, me sigue creando un personaje. Aquí está. Jericho, temporada 3, Civil War. Sí. Y tiene Sí, pues. Sí. Sí, tiene esa temporada que después viene como cómic de 144 páginas. Que eso fue un poco lo que pasó con Buffy. Si se acuerdan, Buffy también terminó y después continuó en cómic. Como dos temporadas más que hicieron en cómic. Y a la otra que dejé de ver fue una serie del MTV. Ya. Death Valley. Era una serie de humor. Esa vi. Tenía solo una pura temporada. Vi hasta el capítulo 7. Y Death Valley. En la primicia es que estamos en el presente. Pero los monstruos también conviven con nosotros. Entonces, aquí se van grabando a un grupo policía. Aquí hay un grupo policía y tiene que poner el control en Los Ángeles. Entonces, realmente, no sé, aparece un vampiro y luego les tienen que arrestar al vampiro porque, no sé, está curado o porque anda manejando en estado de vida. Y una wea así. Era buena, weona la serie, pero me agradaba caleta. Y duraba como 20 minutos los capítulos. Y era como super light la serie, pero me gustaba la premisa de que era en la época actual, pero con monstruos. Y de repente los buenos tenían que arrestar a X al hombre lobo y pura wea. Esa wea, así que me agradaba la serie. No, la voy a retomar, no sé, es que ni siquiera sé si tengo por ahí los capítulos porque esta serie es antigua. Entonces no sé si los voy a encontrar. Si voy a encontrar. ¿De qué año, capítulo. Yo creo que estamos hablando como del 2008. Ya. Una cosa así, que no, yo creo. No me sonara. No, es que como serie de MTV es más piola, po. Yeah. No son series que marquen, creo yo. No creo. O sea, el MTV igual tiene series emblemáticas. Uy, leí Netflix por ahí. Ah, tuvo segunda. No, tuvo una intención. Parece segunda temporada, pero no pasó nada. Porque no tuvo solo primera temporada. Bueno, es que no le crean a la Wikipedia en español. La Wikipedia en español siempre está súper capada. Así. Pero sí, eran 12 capítulos y ¿de qué año, eh? Ah, no, del 2011. Ah, ya. ¿O del 2011? No es tan vieja. No es tan vieja, que me sorprende que fue después del terremoto. Entonces como que el terremoto para mí fue ayer, pues. Por eso, eso es la cuestión. La otra que dejé de... yo no vi esta temporada es The Crow. No vi hasta la segunda temporada y no vi la tercera. ¿The Crow? Y más que nada, The Crow es la de la reina, está en Netflix. Ah, ya. La reina Isabel. Nunca la he visto. De ahí la vi con mi señora y al final mi señora la vio la tercera temporada y yo no la vi, no me esperó, así que por eso creo que odio Netflix. No se paró. Y por eso veo pura serie en Amazon. esta no se la cuenten, pero me da risa porque mi señora me dice, oye, ¿cómo se entra a Amazon? Y yo le digo, no te voy a decir. Y mi control dice Netflix y al lado dice Amazon. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Algún día descubrirá el gran secreto. Así que The Crown era piola la serie. Sabes que de verdad me era agradable, o sea, era entrete ver la vida de la realeza y en el fondo no desear vivir en la vida de la realeza. Como vivir todas esas cagas de protocolos que tienen, mejor ser del pueblo aquí con la gente. No, esa wea que los buenos tienen protocolos para todo, no pueden hacer es casi salir, pero bueno, igual se van a cagazo, tienen que cubrir todo eso, bueno, una lata. No, de verdad que debe ser muy tortuoso ser de parte de la realeza. Por más que tengáis plata y todo, pero cumplís todos esos protocolos. No, de verdad que bien. ¿Sabes lo bueno que tiene la serie? Es Churchill. Ya. Churchill la lleva. Porque Churchill, el que actúa, el actor, el malo en la cuarta temporada de Dexter. Ya. Ese actor John es Churchill. Ya. Sí, bueno, sé que. Bueno, ah, ese actor me gusta mucho. Weón seco, sé que sí. De verdad uno lo que más quiere en la serie es Churchill. Le cae bien así el weón, Churchill, culio. Y la última de la serie así pendiente de relajar que tengo, y que igual yo creo que me va a doler todo rato tomarla porque ya tiene 3 temporadas, es Sabrina. Nunca la he visto. Oye, yo a mis 15 años. Ah, ¿la Sabrina antigua? No, la Sabrina de ahora. La Netflix. Estoy diciendo que tengo 15 años. Ya, estoy diciendo esa, que sí, la no la he visto. Estoy diciendo que tengo 15 años yo, weón. Oye, y ahora que lo pienso así, pues yo abandoné de Netflix Orange is the New Color. ¿Y qué tal era? Me gustaba, pero la abandoné en la segunda temporada. Ay, esa como era que, de la mina que metían que el weón estaba sí, estaba en la cárcel. Y que el polor de ella igual era un buen actor famoso. Sí, era el weón de American Pie. Ah, ya, sí, que la iba a dejar a la cárcel, parece. No me acuerdo bien de esa parte. Algo pasaba, una wea así. Pero la iba a visitar a la cárcel. Puta, yo Sabrina la encontré piola. Yo encuentro que Sabrina, así como serie para cabros, para adolescentes, está bien. Encuentro que para uno, ya uno le uno más quisquilloso. Pero el abrigo rojo Sabrina me gusta caleta. Siento que se viste súper bien, como que la viste muy bien a la Sabrina. La wea que estoy comentando. No, serie piola. Que por eso digo que la voy a retomar. Si el problema es que ya van 3 temporadas. O sea, es que eso me carga también. Creo que eso me carga de la serie. Que saquen serie en un año, te saquen 2 temporadas. Esa wea está mal. Mm. No debe ser así, debe ser. Por lo menos respeten cada un año una temporada, pero no en 2 años saquen. No, a mí esa wea no me gusta. Aparte que, puta, por último, si ya vais a hacer eso, sincérate y que no lo estáis haciendo por estudio de mercado y hasta el tiro la temporada larga. Sí, pues, sí, hace la temporada larga o tírate toda la temporada, de las 7 temporadas de golpe y tírame todas las weas para verlas de una. Es que de verdad a mí no me agota un poco ver muchas ver series de golpe. Por lo menos yo tengo eso, como que me gusta ir más pausado. Por eso cuando actualmente veo series, normalmente veo una serie, después tomo otra serie y después vuelvo de nuevo a la misma serie. Cosa de no estar todo el rato, que no me aburra, o que no me sienta que quiero que avance y que termine. Así que eso. Ya al último me quedan las pendientes, las que voy a retomar sí o sí. Ya. Así que dale con las tuyas. Ya, yo tengo una que... que yo vi la primera y la segunda temporada y me gustaron, pero después como que la tercera no sé por qué la boté, que es American Horror Story. Yo no la noté. A mí me gustaba esa serie. Sé por qué la noté, porque como todo es antológica, dije, esta temporada la vi, y como, esta no la vi. Sí, fue algo así, pero me gustaba esa serie, no sé por qué la boté tanto. Pero es una serie antológica de terror. Nosotros vimos la primera temporada es buena, me gusta la primera temporada. De hecho, por eso enganché para la segunda, y la segunda encuentro que es mejor que la primera. No, la segunda para mí es la segunda es la mejor de todas. Por lo menos hemos visto 3 nomás. Pero yo he visto ¿cuánto se llama? Yo he visto Rankin. ¿Ya? Y la segunda normalmente sale siempre primera. Porque es muy buena la segunda temporada de American Horror Story. Es muy buena. Sí. Pero lo que engancha de American Horror Story es el hecho de que sabéis que la temporada va a durar, es una temporada. Sí. Y que después va a ser otra historia con los mismos personajes, normalmente con los mismos actores, perdón. Actores, con los mismos personajes. Y entonces, eso es lo entretenido. Como que va a ser otra locación. Eso, y lo otro entretenido es que tú vas viendo a los mismos actores en distintos roles. Onda, en la primera temporada es el bueno, pero en la segunda temporada es el malo. Y esa weá lo encontraba muy entretenido, era muy... muy chistoso como de ver, y aparte como que no sabís quién va a morir. Porque que son de la primera, temporada, son los mismos actores en la segunda. Tú pensáis que cualquiera puede vivir toda la temporada, pero también sabiste que si en la primera temporada uno murió, puede que en la segunda no. No sé, ese juego tenía que me gustaba harto. A mí, lo otro que me gusta de American Horror Story es que es asfixiante como serie. Sí. Siento que de repente incómoda, es como que... Ahora que lo pienso, esa wea sí me incomodó de la primera temporada harto. Que encontré que le metían como... Mira, va a sonar muy puritano quizás, pero sentí que le metían sexo como por meterle nomás. Como que no se justificaba la wea y como que le daban con la wea. Puritano. Sí, pero... Era lo que pero más me gustaba de esa serie. Pero esa wea como que me incomodaba. ¿Sabes lo que me ha gustado de la primera temporada? Que tenían una chica con síndrome de Down. No me acordaba de eso, ¿verdad? Y actuaba súper bien. ¿Verdad? Y lo hacía súper bien. Bueno, aparte que estaba Jessica Lange, que es una actriz de los 80 famosísima y actuó en varias películas de terror. Y no, la vieja seca. Y, sí, era uno de mis ganchos para verla también, de hecho, la temporada. Me gustaba mucho su personaje. Aparte que la vieja es súper elegante. No, la vieja tira... los años que tenía y todavía yo tiraba pinta. No, me impresiona porque se nota el bagaje que tiene ella como actriz, como persona, ¿no? Bien. Como persona. Ya, cacha, le saqué todo el rollo, weón, con verla en una serie. Yo también no sé por qué la dejé de ver. Bueno, ¿sabéis por qué? Porque estoy seguro que está dentro del 2014 esa serie. Sí, más o menos es de esa época. Seguro que está como en esa época que dejé de ver serie. Y por eso no seguí viendo la otra. Porque no me acuerdo cómo se llama la que viene después. Creo que la que viene después son la de las brujas, Coven. No, pues yo la vi Coven. Entonces la tercera de aquí, ¿eh? No, pues. No. La primera es la de la casa. Sí. La segunda es la del manicomio. La del asilo, sí. El manicomio. El asilo. La tercera es Coven. ¿Veis? Esa. Yo la dejé ver en Coven. Y de hecho ni siquiera creo que vi un capítulo. Ah, yo vi completa Coven, po. Ya. Lo que después parece que viene Circle parece que es la que viene. Está Circle, Apocalipsis, también 1984, que es la última. Ahora van a sacar otra más. ¿Cuál más está? Está el Circle, está el Apocalipsis, 1984. Bueno, la wea es que... Cacha, y ahí creo que van hasta ahora como 9 temporadas. Faltan ya como 3 más. Pero es una serie que yo podría retomar. No, yo también, porque da lo mismo. Po. Sí, da lo mismo tomar cualquier temporada. No, sí. va a influir. Y como que siento que incluso si una temporada ya no me está gustando, la puedo votar sin tanta culpa. Sí. Y seguir con otra, no, con otra temporada. No creo que la votaría, porque son tan pocas las series de terror. sí. Esa es otra weá de esa serie, que es como... Coqui. Es medio arriesgada en eso, comparado a otra. Y pese a de que el terror sea una weá que atrae. Uy, ¿sabes qué? Hablando de series que... de antológicas, que de ese mismo weón, que ese weón sacó una serie de los crímenes. Sí. Y yo no dejé tirar, como en el segundo capítulo o tercer capítulo, solo de pajero... la de O.J. Simpson. No la he visto, ningún capítulo. O sea, esa yo dejé tirar, porque después viene la de Versace. Ya. Yeah. Que es la que están dando en el 3. Sí, no he visto ningún capítulo de... No, yo vi la de O.J. Simpson. De Crimen Story. Estaba piola. Y era piola, pero como te digo, la dejé tirar. Como que después me puse a ver otra cuestión. Yo como que por eso abandoné la... Me acuerdo la American Horror Story. Como que estaba viendo otras weas también. Así que eso. ¿Otra? Otra que tengo también es Doctor Who. Sé que me gustaba harto. Ay, que he visto Doctor Who, pero la actual. Sí, la actual, no vi la antigua. ¿Estáis viendo en orden? ¿Ah? ¿Estáis viendo en orden? Sí, y llegué como hasta la quinta temporada. Ah, viste escaleta, po, weón. Sí, po. ¿Verdad que estabais viendo Doctor Who? Joder, sí, pues sí, yo estaba viendo Doctor Who y también la dejé de ver como en la época que dejé de ver tantas series. Doctor Who, no, hay que tener ahí, sí que ya, esa te la aplaudo, weón. Pero es que es buena, era súper entrete. Y lo más bacán de esa serie es de que los finales de temporada eran muy buenos, porque te mezclaba todas las temporadas, todos los capítulos anteriores. Ya. Y lograr hacer eso en esa serie era como muy bacán, porque para más cada capítulo era como por separado, como que son capítulos independientes entre sí. Ya, autoconcluso. Sí, como que cada capítulo es una historia. ¿Y cuántos Doctor Who alcanzaste a ver? 3. Sí. Esa es la magia que tiene Doctor Who. Y ahí hay una serie que cambia el protagonista y la serie sigue siendo la misma, weá. Sí, sí. O sea, no sigue siendo lo mismo, pero digamos la historia avanza. Sí, la pero avanza. Sí, pero me gustaba harto y la dejé de ver porque fue en la misma época porque dejé de ver tantas series. Que también fue como el 2014, 2015. ¿Y cuántos duraban? O sea, ¿cuánto duraban? No, ¿cuántos capítulos tenía por temporada? Como unos 10, si mal no recuerdo. Si no era una serie tan, tan grande. Amo los ingleses. Pero eran 10 capítulos, pero de hora y media. No, sí, eran como sus 40 minutos, parece. A ver, mira, estoy revisando ahora porque estamos muy preparados, como siempre. Como siempre, ¿no? Es una conversación de amigos. Doctor Who desde el 2005 empezó con las nuevas. Y sí, pues son como 10 capítulos por temporada. ¿Todavía sale Doctor 13, Who? 13 capítulos. Sí, sí. Yeah. Van en la temporada 12, que se estrenó este año. Ah, bueno. Oh, sí, son caletas doctores. Y yeah, sí, yo vi hasta justo el cambio. El cambio de... Series. A ver, un, dos... Sí, pues yo vi el cambio hasta un décimo doctor. Entonces yo vi hasta la quinta temporada. Ya. Yeah. Y el autor de esta serie, o sea, el guionista de esta weá, es el mismo que hace esta otra serie famosa de la BBC, Sherlock. Oh, yeah. Para que callen el miel de weón. No visto ni una. ¿Ah? No visto ni una, ni Doctor Who ni Sherlock. No, Sherlock vi un poco. Y me mareé con tanta información y dije, no, esta weá hay que verla como concentrado. Y de repente en un momento empieza a tirar muchos datos y esa weá me pateaba. Porque para los ingleses va campo, no tienen que leer subtítulos y ver la información y ver toda la web. También uno tiene que hacer dos weas a la vez. Oye, ¿sigo yo? Porque a ti te quedan como dos series. Sí, de hecho me quedan dos nomás y que son súper poquito lo que tengo que hablar de esas dos. Ya, no, voy a déjame decir dos y de ahí seguís tú. Ya, lo que yo tengo acá es Black Mirror. ¿En cuál la votaste? No la voté, digamos que está pendiente. ¿Ya? ¿En cuál? Terminé la segunda temporada y no he visto el especial de Navidad. De ¡oh! Adelante, ¡te no falta caleta! Sí, la versión es que las gringas no todas, que las versiones, las gringas me dan ni una ganas de verla. Puta, velas, es que hay capítulos buenos. Tú viste, pero tú la viste, bueno. La viste completa. Yo la he visto completa, yo he visto todos los capítulos. ¿Y viste los últimos capítulos con la Miley Cyrus y todo eso, güey? Sí, todo. Y eso son. Eso dijeron, yo le digo que la última temporada es muy mala. Puta. ¿Y así? Es que si lo para ahí a la vara que llevaban Black Mirror, sí, son más maridos, pero para ser serie de... como serie como tal, es buena, sigue siendo buena, pero lo malo es que se siente que la fórmula se está agotando. De hecho, yo ya empecé a sentir eso en la cuarta temporada más o menos. Wow, y pensar que uno diría, puta, tienen para hacer calete de serie. Pero es que no sé qué les pasa, que están reciclando como historias, mezclando dos capítulos que ya se habían visto, como que los mezclan, por decirlo, y ya sacaste una historia nueva, pero que no sé, como que se siente que ya lo viste. Me pasó eso a mí, con las últimas temporadas. Ya, yeah. No, eso yo tengo pendiente, o sea, sé que lo tengo que ver, he retomado el especial de Navidad varias veces, pero bueno, las primeras veces las tomé de pirata. ¿Ya? Y los subtítulos estaban malos. Ya, para afuera. Después la empecé a tomar con Netflix hace años atrás, como 2 años atrás en Netflix, y tenía problemas con los subtítulos. Como que no se me sincronizaban bien, tenía como unos dramas. Yo me acuerdo que ese capítulo parece que es muy blanco y tenía un subtítulo en blanco. Ay, la cuestión es que al final ya me choré. Y como siempre, veo un poco y lo termino botando. No me he puesto así como ya, ahora hay que verlo, ahora lo mato. Así que bueno, mi pendiente, que la voy a ver sí o sí, está dentro de mis pendientes que tengo que ver, Black Mirror. Uy, no había, se me había olvidado. Una serie que tengo también entre mis pendientes. Esa no. Es el Better Call Saul. Weón, Better Call Saul. También yo creo que quería descansar un poco de Breaking Bad y todo el tema. Es que yo vi la primera y segunda temporada de Better Call Saul y me gusta mucho, me gusta caleta. Yo no he visto nada. Supone que este año terminaba, ¿no? Sí, o el próximo. Ah, ya. Sí, creo que el próximo, pero me gustaba caleta y la dejé de ver porque justo terminé la segunda temporada y iban a estrenar la tercera como al otro año, porque yo la iba viendo en el capítulo de estreno. Y ahí quedé, pues. No seguí viendo. ¿Verdad? Porque hoy somos unos herejes. Sí. Amantes de Breaking Bad, o sea, por lo menos yo que no he visto ni un capítulo de Better Call Saul y tú que estás ahí a media. Y me equivoqué, no he visto la última temporada de Black Mirror. Quedé en la cuarta. Ah, viste, por eso está... Sí, estaba viendo que la quinta temporada tiene 3 capítulos. Y no he visto ninguno de eso. ¿Es el que actúa la Miley Cyrus? Sí, no la he visto. Es que cuando me dijiste la Miley Cyrus, ahí como que empecé a dudar. Me decía había visto o no. Y no, pues no la he visto. Oye, ya. Voy a la otra que tengo. Sí, la otra que tengo que es... Mr. Robot. Ya hablamos de Mr. Robot, ¿cierto? Sí, hablamos un poquito de Mr. Robot. Que la teníamos que ver y que yo la estoy empezando a ver. Ah, ya, perfecto. ¿Tú qué? O hablamos antes de hacer el podcast. Bueno, la cosa es que yo Mr. Robot la dejé en la... No, no sé, no hablamos antes de ver el podcast, parece. Parece. Ya no importa. Black Mirror. Black Mr. Robot Mirror. Mr. Robot, yo la... Vi la primera temporada. Y la segunda vi alcanzamos una vez, nos juntamos y vimos un poco el primer capítulo de la segunda temporada. Y de ahí fue como... Ya, chao. No, como que no vimos más. Y de ahí es que en ese tiempo se estaban estrenando. Y ese fue, sí. Y creo que ese año fue tu año de que abandonaste series. Creo que fue el 2014. Puede ser, porque yo cuando vi... No creo, pues sí. Estoy casi seguro que fue ese año, a ver. Bueno, no, si pues Mr. no, Robot, estoy mal, pues, porque no, pues, Mr. Robot yo lo vi en el 2016. Sí, pues sí, tiene 4 temporadas. Era sí. El tiempo que no estaba tan fino viendo series. Sí, no, fue en esa época. Ah, verdad, bo. Ahora que lo estoy pensando, sí, por el 2014, un año después de Breaking Bad, bo. Sí. Sí, Breaking Bad, no me acuerdo. Oh, Breaking Bad, que era el momento. Un día vamos a hablar de cómo vi Lost, cuando terminó Lost, y cómo vi Breaking Bad. Así que, no, yo Mr. Robot la tengo que ver, sí o sí, porque aparte que como soy informático, me gusta todo ese tema. Y digo, no, yo soy Mr. Robot. Eso es lo único que digo todo el día, soy Mr. Robot. O sea, hago lo mismo. Estoy luchando contra el sistema. Ya, eso. De ahí sigo yo con las últimas que me quedan, que son ahí unas. Creo que son 3. La mía última. Las últimas dos son algunas que. Una que se llama. Que hablé incluso de ella un poquito en un podcast que se llama I Know This Much Is True. Que es una que está sacando HBO hace poquito. Que la terminó hace poco también. Hace como un mes se terminó. Que actúa el Hulk, el Mark Ruffalo. Y el primer capítulo me gustó harto. Era drama bien denso, realista. Y la abandoné porque me da paja ver series en la tele. Como que la tengo que bajar. Ah, a mí me gusta esa weá, weón. Pero es que a mí me da paja verla como en el HBO, porque aparte yo siento que mi HD del HBO es malo. Como que se ve todo muy plomo. También lo que me gusta de ver series en la tele es que la voy a ver en la tele y listo, ¿cachai? No me veo la obligación de, ¿cachai? Sino que es como parte del panorama, ya tengo hoy día a ver la serie. Y así ya la voy siguiendo semana a semana. Ahora, tiene sus ventajas y desventajas, porque yo siento que ver una serie de corrido te da la posibilidad de que podéis ver más cosas. Sí, como que no se te pierden los detalles. De una semana a la otra, exacto. Una semana a otra se te pierden estos detalles. Menos si es Lost, porque en Lost salían siempre estos gigante explicación del capítulo completo. ¿Te acordáis de eso? Sí. Que salían después como al día, habían hasta páginas de fans que te contaban todo el capítulo, sí. Que lo desmenuzaban y todo. Ahora, wow, era bueno esos tiempos. Sí, me gustaban esos tiempos de discusión sobre los capítulos. Que se daba también con esta serie amada y odiada, Game of Thrones. También. Sí. También. Ya. Y ahí esa serie. Oye, solo en todo caso, esa weá se ha perdido. Que. Porque pasaba con Game of Thrones, pasan las series que se dan semanalmente, pero las que son de ver de un mordisco, por ejemplo, Dark, no se da esa weá, po. No, sí se da. Yo siento que no se da tanto, al menos dentro de mis redes sociales no lo veo tanto como con las series que se estrenan semanalmente. No, por ejemplo, yo con Dart he visto muchos videos de la explicación del final. Ya, pues, pero videos, pero no hay como conversación entre gente. No, pues, no, es que ya eso igual se ha ido. Ha ido pasando, por ejemplo, no es lo mismo que antes. O sea, te explican Dart, sí, veis Dart, pero normalmente ahora lo veis como en video. Antes eran textos y eran textos gigantes de explicación de capítulos. Mm. Pero ahora ya no se da como eso en particular. Y no con toda la serie. Tampoco. Sí, no se da con todas. Sí. No se da con toda la serie. Antes, es como que ahora los grupos. No hay grupos de fans. Gente que ve series. Pero antes eran grupos que veía. Eran los fans de Lost. Sí. Los fans de 24. Los fans de. Sí, ¿no? Y que armaban sus páginas y. Sí, ahora no, wikis. Son como los fans de. Los fans de los X-Files. Los fans del archivo secreto X. Era como que eran los fans de. Ahora no, ahora es como que son. La gente ve series, ¿no? Y ve una serie y que venga la otra serie. Y que venga la otra serie. Ya tengo que terminar ahora que subieron de X-Files, ahora que lo mencionaste. Pero lo mismo pasa con Breaking Bad, porque Breaking Bad también se explicaba los capítulos. Sí. Sí, era entretenida las discusiones que había antes, qué iba a pasar y toda la wea, era muy. Sí. ¿Qué otra serie? Ah, ya. ¿Y esa serie la has visto solo un puro capítulo? Sí. Vi el primer capítulo. Te queda caleta. Y por eso me falta. Pero es corta, son como 8 capítulos. Ah, ya. ¿Y es una temporada? ¿Miniserie? Es una miniserie, una temporada. Ah, listo. Genial, bacán. Amo cuando son miniseries. Amo las miniseries. Sí, por eso la tengo que retomar. ¿Y cuál es la última? La última es Mad Men. Esa sé que la tengo que ver. Vi el primer capítulo, no me enganchó. Ya lo hablamos en un podcast y. No sé, es una weá sí, como no. Que me ha dado paja verla. Me habría. Sé que sería lo último que vería sería Mad Men. Ahora puede ser que vea 2, 3, al quinto capítulo diga, puta, es como me ha pasado muchas veces. Sí, ¿por qué no la vi? Que no la vi antes. Pero no me llama la atención para nada. Me llamaba la atención al principio, vi el primer capítulo y no me mató. Y para mí una serie, su primer capítulo tiene que ser el mejor de todos. Po. Bueno, pero, no quizás el mejor, pero sí, sí te pero tiene que enganchar. Ser potente, tiene que enganchar. Sí. Sí. Te escuchaste desde lejos. Sí, sorry, justo estaba vuelta. Bueno, no. Entonces, para mí eso tiene que tener un primer capítulo, pues tiene que engancharte, porque estáis vendiendo la serie, pues, bueno. Sí. Entonces, yo, para mí no me mato. Quizás después la voy a aprender, pero a mí no. Sí, no, si dicen que es buena, y está siempre se ha mantenido como dentro de las series que son buenas y recomendadas, pero no sé, de paja no he visto esa serie. Lo que sí con Mad Men, más o menos estaba leyendo sobre el final. No, güey, es que yo no quiero ver. Y estaba bastante interesante las historias que tenían los fans respecto a un personaje. Sí, no, yo eso me acuerdo, que se discutía harto en su tiempo en sus redes sociales, como que habían hartas teorías de lo que había pasado al final. Y como que a mucha gente sí le gustó el final de Mad Men y a otra gente no le gustó. Ah, no, yo no sé, no he escuchado nada respecto al final de Mad Men, así que no, que como cuando terminó la última temporada, habían hartas teorías de que ¿La spoileo o no? ¡No! Ya, no, ya, dale, qué wea. No, pero tú escuchaste esa teoría. Es que leí un poco. Ya, ¿y lo que leí? Pero es que sí, ahora que me acuerdo, sí. Leí de que la gente teorizaba sobre qué había pasado después de la serie sobre el protagonista. Ah, ya no, aquí hablaban de otro personaje. Ah, y ahí sí que no cacho. Y que ese personaje lo estaba ligando a un hecho histórico en Estados Unidos. Y esa weá igual estaba a la raja. Porque al hecho que lo estaba ligando, estaba a la raja. Calculando por la fecha de en la que está ambientada la serie, ya creo de qué se trata. ¿De qué se trata? De JFK. No. ¿No? No, chucha. De otro. De un robo. Un robo famoso que hubo en Estados Unidos. ¿Robo famoso en los años 60? Sí. Puta, ahí sí que me dejáis metido. Ya, bueno, ve la serie, pues, bueno. Ya. Ahí me contáis si era así o no. Hablando de eso, entre paréntesis, estuve viendo Misterio sin resolver, pero en Amazon, la antigua. Ah, la buena, antigua. La antigua. Puta, yo no he visto nada. No. Y me acuerdo que la daban en el Mega antiguamente, en el Mega. Que yo veía capítulos. Yo me acordaba de esa serie que era de los 90, pues. Y ahora que la veo, era una serie que la daban en los 90, pero con su weas de los 80. Eso es lo que me dice. La wea, sí. Pero ¿sabes qué? Lo único fome es que no estaba con subtítulos en latino, porque tuve que la con. O sea, en coño. Con doblaje. No estaba, no estaba doblada. Ah, ya. ¿Y a ti te gusta doblar? A mí me gusta doblar, no quería decir eso. Wea, tan básico. No estaba doblada, así que la tuve subtitulada, pero bien, tuve unos capítulos y bien. Porque justo me puse a ver la serie nueva de. Justo agarré la serie nueva en Netflix. Y coché mi odio a Netflix. Me fui a Amazon, mierda. Yo vi el primer capítulo de la. ¿Y cuántos capítulos tiene? O sea, ¿cuántas historias tiene? De la nueva no tengo idea. Ah, ¿cómo dijiste que viste el primer capítulo de la nueva? Primer capítulo, po. Es una sola historia. El primer capítulo. Ah, ¿qué fue? ¿Una sola historia de 40 minutos? Más o menos, sí. Qué fome, weón. Si me estero sin resolver eran como 4 historias en un capítulo. De 40 minutos. No, aquí no, eran varios. O sea, era una historia larga. Una. Puta. Es por eso la cambié, po. Porque me imaginé yo que era una pura historia. Yo no tenía idea que era así la antigua. Yeah. Oye, lo otro. ¿Ve el documental que te envié, weón? Sí, la tengo ahí guardada, el Zacarías. Sí, velo ya. Oye, ya, los que me quedan a mí, la última. Voy a partir primero con. Ah, pero tengo una suavecita, Narcos, México. Me falta ver la segunda temporada. Ya. Yeah. Salió este año, así que esa la voy a ver sí o sí. Está. A mí, Narcos me enganchó. La otra, bueno, la. Una, ¿sabes qué? Hay una serie que yo le he visto a puros pedacitos. Ya. Yeah. Y. Es la única serie de humor, te puedo decir, que a mí me gusta. Y es Aquí no hay quien viva. Serie española. Si es que esa serie, bueno, los españoles la aman, pues, pero es la serie. Para mí, Aquí no hay quien viva es la serie de humor que tienen los españoles. Y por algo la pasan dando el canal, el TV España. Ya. Parece que la dan a cada rato, pero Aquí no hay quien viva. Yo me acuerdo que la quinta temporada vi calete capítulo. También he visto de la primera. Y de la tercera, creo. Nunca la he visto en orden. No, nunca la he visto así como en orden. Y yo creo que es una serie que me encantaría. Y creo que está en, no sé si en Netflix o en Amazon. Parece que en Amazon está. Y la quiero, una serie que me gustaría ver así del comienzo. Porque si no me equivoco, los primeros capítulos se duran 40 minutos. Pero la quinta temporada, no sé si en la quinta o la tercera, duran una hora y media. Bah, que se da la chucha, no pienso ver esa wea. Weón, no, sí, de una hora y media, pero una hora y media que estáis todo el rato entretenidísimo con la serie. No, yo a mí si me preguntáis a mí, puta, qué lata que aumentó la serie. No, bacán que la serie ha aumentado. No, puta, pero es que ver una hora y media sentado ahí para poder estar tranquilo viendo la weá, no creo yo tener esa hora y media disponible. Weón, si vos no tenés 15 años, weón. Puta, pues, no, pues tengo más de 30, por eso es más difícil tener tiempo libre. Pero es más fácil estar sentado tranquilo mirando tele, weón. Sí, pero por eso digo, ya no tengo la edad para ver una weá así. Prefiero ver una película. Depende. Hay unas weas tan malas que uno después se arrepiente de verla. Bueno, como sí. Como Mario Bros. Ay, es que esa wea la vi mientras jugaba también. Así que no, Aquí no es quien viva, para mí una serie. Cáchate, una de las series de humor que a mí me gusta caleta. No, es buena la wea, es que de verdad. Ahí los guionistas valen oro. En esa wea los guionistas valen oro. La otra que tengo pendiente y que la voy a retomar, que la estaba viendo en BTR, en On Demand. Ya. Es Los 80. Los 80, o sea, que nunca me ha llamado la atención esa serie, no he visto ni un capítulo completo. Los pocos que vi fue cuando llegaba de la pega y la estaban dando en el 13. Así como en la tarde. Ah, ya. Yo los 80 la empecé a ver en BTR hace como. Cuando tenía BTR. Cuando tenía cable BTR, porque internet BTR todavía sigo teniendo esa wea, pero cable no, lo corté. Entonces yo empecé a ver. Hay un buscando la serie muchas veces, buscando. Hasta que un día me di cuenta que la wea estaba ahí mismo. Era como Ángel la Niña. Era un Ángel la Niña de las Flores. Me di cuenta que la cagada de flor estaba ahí mismo, wey. Y ahí empecé a ver con mi señora. Mi pareja, papá, digo, si va a ver los 80, veamos los 80. Pues yo antes había visto el primer capítulo, cuando partieron los 80, yo me puse a ver el primer capítulo, que era piola. Y después, con el tiempo, vi justo mi gran parte de la temporada final. Ya. Yeah. Y ahí quedé con las ganas de ver la serie, hasta que la agarré en BTR, todo el tema, y llegué hasta el capítulo, llegué hasta la segunda temporada, tercer capítulo. Y después que acorté el cable, todo el tema, y un día buscando en mi ya ahí en el submundo de los torrents, porque yo estoy metido en un torrent privado, de repente coloqué las palabras clave porque había buscado y nunca lo había encontrado, y coloqué, no, es difícil colocar los 80 porque puede que haya con el guioncito arriba, toda esa mierda. Ya. Entonces, de repente no sé cómo cresta lo coloqué, que me aparecieron todas las temporadas, que eran como 40 gigas. Así que le puse bueno y descargué los 40 gigas. Pues, bueno, estos torres privados, tú también tenés que compartir por lo menos la mitad de lo que descargaste, si no te banean. Así que, puta, descargué pensando en que iba a tener que subir alguna película, algo para que me subiera el ratio. Pero al final alguien descargó la serie y como yo tengo buen internet, entre comillas, compartí harto y así que me salvé. Así que ahí tengo que ver los 80 porque lo tengo guardado. Y retomar la serie porque me interesa. Vamos, a mí es una muy buena producción. Yo también al principio tenía como esas, como... Es que yo la encuentro tan pajera. De verdad, me da lata. Pero no, tú la has visto, la has visto en la tarde. Es que por eso vi capítulos y me da paja seguir viéndola. Y como que los capítulos son lentos y la música es más lenta todavía. Y como que se agarra mucho de la nostalgia, como que te muestra un pedazo de lo que salía en la tele en esos tiempos. Y se nota que es fanservice. No, me da paja ver la serie. Yo creo que por eso nunca me ha interesado tomarla. Me agrada el fanservice. A mí no. Por eso no me engancha. Porque te sentís que estáis viendo parte de la historia. Esa es la weá que me gusta de los 80. Que yo viví esa weá, por eso, ¿para qué? No, yo no la viví, pues, no la puedo vivir. Nací como en el 80 y... Yo nací en el 85, así que la weá parte como en el 82, 83, por ahí parte. Ya. Así que, pero de repente es como que... Igual vi unos capítulos sueltos estos días que... hace unos días atrás que la estuvieron... O sea, hace unos meses atrás que la estuvieron dando. Como en el verano parece que la dan. Sí. Y fue como... Es que de repente decían año tanto, así. ¡Ah! Aquí tenía como 2 años. Pero no... ahí tiene personajes igual chistosos. Sí, me cae bien el viejo Venega. Sí, se va a la yeah, ese viejo. El Vena tiene buenos actores, ¿no? Sí, también. Sí, no, sí, eso lo reconozco, pero me da paja, la encontraba paja. Bueno. Así que la voy a ver porque buena producción chilena, a mí me gusta. Yo te la cuento después. Según dicen, pasan a los 90. Y la última serie que tengo, de la que voy a hablar y que dejé tirada porque me aburrió. Esta no la dejé tirada, y no fue, no la dejé tirada porque cuando se llama tuve la crisis del 2014, que pues estaba un poquito, pero en general la dejé botar porque me aburrió y la quiero retomar, quiero porque lo debo, me lo debo y lo debo, es House, Doctor House. Ya. Para mí, mi gran espinita es Doctor House, porque para mí una serie que me encantaba, que me gustaba, pero que para mí House empezó a decaer en la tercera, en la segunda mitad de la tercera temporada. Chucha. Mí, cuando se desarma el... Te quedan 5 temporadas entonces. No. Para mí empieza a decaer. Yo la dejé, terminé de ver la quinta temporada. Incluso vi el primer capítulo de la sexta temporada. ¿Te acordáis? House rapeando. ¿En el manicomio? Tipo, que se tiene que rapear, que hay un weón que quiere que cante con él y toda esa weón. Pero que ahí fue cuando House me decepcionó mucho. Porque si bien House la cuarta temporada tampoco me gusta, pero tenía cosas que me gustaban. La cuarta temporada tiene, por ejemplo, los últimos capítulos. Son muy buenos. Sí, no, los finales de temporada siempre son buenos. Y la quinta temporada para mí lo que tiene bueno son los primeros capítulos. Los últimos también. ¿En la quinta temporada en qué estamos? En la quinta temporada es cuando termina con... Está terrible drogado. ¿Ah? Anda medio drogado en la quinta temporada, pues se acuerda que tiene que ir a rehabilitación. Sí, sí. ¿En la quinta cuando le quiere cortar el brazo a la niñita? Parece que sí. Pero sí, termina bien la quinta temporada. La cuarta temporada es la que termina mejor, creo yo. Sí, la que termina. Sí. Pero para mí la tercera temporada es como... La primera mitad es como la mejor. Sí, el primer arco, el arco del Paco. El primer arco es muy bueno. Sí. Es que de hecho, yo por eso enganché y empecé a ver House Yo lo empecé a ver en el TVN. No, sí, eso estaba pensando, ¿no? Yo lo empecé, claro, a ver en TVN, capítulos sueltos. Pero sí. Los primeros capítulos que vi de corrido fueron de la tercera temporada. Y de ahí salté a ver la primera y la segunda. Cuando ya iban avanzando en la tercera temporada, empecé a retomar los capítulos de las primeras dos temporadas. Para verlo ya así oficial. Y de el capítulo ese del manicomio, fue cuando me decepcionó mucho House, porque yo pensé de que el capítulo que venía que toda la temporada se iba a basar como en desórdenes mentales, como que iban a variar la fórmula, y volvió a ser lo mismo de siempre. Y más que lo mismo de siempre, volvió a la fórmula que estaba empezando a dar en la cuarta temporada, que le quitaban importancia al caso clínico y era demasiado sobre los personajes de los recurrentes, que era el Tau, el otro weón. Sí, aquí el tema parte esta vez porque cuando se desarman los secundarios, caga la wea. Sí, sí. Aquí los secundarios eran súper importantes. Y puta, a esta gente le gustaba la 13. A mí nunca me gustó ese personaje. No, me cargaba el personaje, no es que no me gustaba. Me gustaba la mina que andaba con Wilson más que la 13. La mina que andaba con Wilson era la... Ah, sí, pues la Amber. ¿Qué? Sí, no, Amber me gustaba. Voy a pegarme el spoiler aquí, güey. Me pego el spoiler. No te lo pegué. Voy a pegar otra, güey. Así. Con un carnet, estamos cortando aquí. Bueno, igual no creo que nadie que esté escuchando esta güey quiera ver House. Así como que está arrasado. Puta, pero yo tengo que terminar de ver House. ¿Son 8 temporadas? Sí, creo que son 8. Ya, me quedan 3 temporadas. Ya. Me quedan 60 capítulos. Puta, ¿sabes que hay capítulos que son interesantes entre medio? Aquí voy a hacer. Pero son 2 capítulos, pues no. Prometo que las voy a ver dobladas. ¿Veis? Si te gusta doblar, acéptalo. Capítulo 13, doblada. Más me crece. Estamos con el humor de 13 años, el capítulo 13. Sí, tengo que ver House, me lo debo. Porque y cuando lo veáis, quiero que hagamos un capítulo hablando de House. ¡Oh, weón! No, porque son muchos juegos que no me acuerdo. Y además que el último... Después van a decir, oye, weón, no es que nos dijeron en el capítulo tanto tal cosa. Oye, si ese capítulo lo hicimos hace 20 años. No, y además otra weón que nosotros no somos un podcast muy... muy informativo. Es que tampoco nos voy a poner a estudiar así. No, me gusta hablar como. La idea siempre es hablar como para que la gente se enganche, salvo en esto que estamos haciendo un recuento de series que tenemos. ¿Cuánto se llama? Hoy eso vamos a ir haciendo. A medida que vamos viendo esta serie, vamos a ir nombrándola en los capítulos. Sí, el recuento de cada mes. Y después, cuando se hayan visto toda esta serie, vamos a dar un premio. Entonces sí, vamos a cachar quiénes son los podcast escuchas. Sí, qué fieles. Vamos a ver los fieles y le vamos a regalar va a tener su premio. Se escuchó cuáles fueron todas las series que vimos. De las que teníamos pendientes. Mire, de las que teníamos pendientes. De todas, yo creo que la más difícil es ver a quién es quien vio. Esas sí que son ahí ahora. Después sí, después bajas así. Después la temporada 6 siguen siendo capítulos como de una hora. Oye, igual son largos. Para hacer comedia. Creo que la quinta, la tercera, donde se pega el gran salto. Incluso hay unos capítulos que llegan a durar como 2 horas, weón. Pero excesivo. que la weá es buena, como dijo el viejo. Pero es buena. Los españoles, ¿cachai? Que hay de guayitas que se enorgullecen, como del doblaje de Solid Snake de Metal Gear Solid 1. Aquí no es quien vía, creo que es algo que enorgullece a España. Bueno, pero esos jugadores se enorgullecen de las corridas de toros también. También, pero no todo. Hay gente que lucha para que esa weá no se haga. Así que eso es bueno. Ahora también hay hueones que van a ver las corridas de toros de Chile a España. Así que hay hueones en todos lados. La sangre española llega lejos. Llega lejos, pues bueno. Nada más que tampoco nos invadieron los más simpáticos de los españoles. Sí. Así que eso. Oye, yo, como siempre, otro capítulo horriblemente largo. Yo voy a mi parte. Me despido. Sí, también me despido. Cuídense, salgan solo si es necesario. y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Sí, nos Perdón. Vemos, que lo pasen muy bien. No nos dejen a nosotros a medias como nosotros sí dejamos las series. Es la verdad, sí, no nos dejen a medias. Así que... Y muchas gracias a todos por escuchar. Chao, chao. Chao, chao.